Pues como le estaba diciendo, hay algunos títulos que medio funcionan bien, otros títulos que no funcionan tan bien. Pero bueno, una de las cosas que más me está gustando es que al menos el título de Batman, que es obviamente, como ustedes sabrán, mi superhéroe favorito, pues está funcionando bastante bien. Aunque tengo que decir que lo que está sucediendo ahorita con Night of the Owls me está gustando mucho, pero no sé si estoy de acuerdo con todo lo que ha transcurrido. Porque una de las cosas más importantes que tenemos que saber de Batman, y creo que todos ustedes lo saben, es que Batman es el mejor detective de todos los tiempos. Y no se dio cuenta de que había una sociedad secreta que ha existido en Ciudad Gótica desde 1800, 1600, 1700. Entonces, como que... Digo, y sobre todo porque lo del viaje en el tiempo, que todos recordarán, sí pasó. No sabemos. Porque todos leyeron ¿cómo era? Batman The Return of Bruce Wayne. ¿Sí? Bueno, hubo una plática aquí acerca de ellos. Para las personas que no lo saben, lo que termina sucediendo es que cuando Batman muere... Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muere más o menos al final de Final Crisis. Final Crisis. Va a través del tiempo. Y obviamente visita los momentos más importantes de Ciudad Gótica y de su familia. Por decir, aparece él en la cueva tal cual, antes de que, no más era una cueva, antes de que fuese una mansión ahí construida, etcétera, etcétera. Más adelante conoce uno de sus antepasados, etc. Conoce a Antro. Digo, algunos recordarán por ahí a Antro. Nadie recuerda a Antro. ¿Alguno de ustedes recuerda a Antro? ¿No? ¿Alguien ha leído Crisis en Tierras Infinitas? ¿Sí? ¿Recuerdan el número 2? Cuando un cavernícola se golpea con está montando un mamut y se golpea con un árbol. Ese es Antro. Es lo que tienes que decir. Esos son los problemas en los que me metes. ¿Sí? ¿Cómo estamos? Ah, mucho mejor. Ya no tengo que gritar tanto. ¿Tienes el otro micrófono? Sí, te lo agradezco. Bueno, entonces, como estábamos diciendo, ya no sabemos cuál es la línea de tiempo. Y eso nos crea algunos problemas. Y más que nada, para mí, el problema más grave de Night of the Owls es algo que digo, ¿sabes qué? Si lo pongo en la parte trasera de mi cerebro, todo funciona mucho mejor. Si lo estoy pensando constantemente, me crea demasiadas dudas. Y la mayor duda para mí, no sé cómo sea contigo, no sé si le está pasando a ustedes, ahorita analizaremos todo el inicio de Night of the Owls, pero es eso, ¿no? De que si tienes al detective más importante y más inteligente dentro del universo DC, ¿cómo es que no sabe todo lo que está sucediendo? Ahora, ese micrófono obviamente será para ustedes, pero vamos a darles un chancecillo ahorita. A ver, ¿tú qué opinas acerca de eso? Bueno, últimamente se está generando una integración nuevamente en el universo DC, como bien podemos ver, y para generar pues, más ventas en los títulos, que es lo que estamos viendo últimamente, con muchos crossovers. Algunas cosas, como dice Joven, quedan en duda si no están leyendo algunos de los otros títulos. En este caso, All Star Western. ¿Alguien está leyendo All Star Western? ¿Leí el número uno? ¿Alguien más leyó el número uno? Dos, tres personas, y de plano no les gustó, ¿qué sucedió? No, sin pena, no pasa nada. No les vamos a pegar, no hay respuestas equivocadas, solo hay opiniones. A ver, pásenles el. A ver, ¿qué opinaron de All Star Western? Porque creo que sí tiene algo de importancia, porque lo que está sucediendo, como mencionamos antes, en Night of the Owls, tiene repercusiones desde los inicios de Ciudad Gótica. Pues a mí no me gustó ver a Jonah Hex en Ciudad Gótica, porque es eso. ¿Por qué no? ¿Lo sentías como un héroe más del oeste que del este? Pues, ¿qué tenía que hacer una gran ciudad, no? No la agarraste. Alguno de ustedes pensó exactamente lo mismo, estoy seguro, ¿no? Yo creo que lo que estaban haciendo ahí era jugar con el género. Si agarras un héroe del oeste y lo metes en una ciudad metropolitana, dices, ¿cómo va esta persona tan salvaje trabajar dentro de algo tan estructurado? Pues yo creo que ese fue como que lo gracioso del primer número. Leí el segundo número y dije, ¿sabes qué? Algo tiene Jimmy Palmiotti y Justin Gray que nomás no me terminan de convencer. Y además también el arte no fue de mi encanto, entonces por eso lo dejé de leer. Y además, tengo tantas cosas que hacer en el día, desafortunadamente, que no tengo tiempo de leer todos los cómics que me gustaría leer. Entonces dije, algo tiene que ceder. Y pues una de las cosas que se vieron primero fue All Star Wars. ¿Pero estabas diciendo? Sí. Entonces, bueno, de alguna forma estamos generando ciertos crossovers. Ya lo estamos viendo en Teen Titans con Legion Lost, etcétera, etcétera. Dios mío, ¿en serio? Legion Lost y Teen Titans. Sí, se puede. Qué bueno que dejé de leer los dos títulos. Pero bueno, decías. Y en este caso, pues tenemos a un Jonah Hex que ya desde antes de los nuevos 52 venía siendo manejado por Palmiotti y Gray de una cierta línea que no solo se mantiene en el oeste, sino viaja por todo el país con aventuras muy dispersas en el tiempo. Okay. Y en este caso nos muestra un Gotham City muy en sus inicios, muy donde la sociedad se basa básicamente en las tres principales familias que ya vimos en The Gates of Gotham. Okay. ¿No? Que son la familia Cobblepot. Pero curiosamente Gates of Gotham sucede antes de los nuevos 51. Sí. Entonces como que, ¿qué tanto será cierto y qué tanto no? Pues por lo menos las familias se conservan. O sea, las familias Wayne, Cobblepot y Cobblepot, familia... todo el mundo sabe a qué se refiere Cobblepot. ¿Sí? ¿No? El pingüino Oswald Cobblepot y su familia, según nos dice Tim Burton en la película de Batman Returns, era una de las familias millonarias o multimillonarias de Ciudad Gótica. Curiosamente eso no aparecía en los cómics ni en su origen. Él era una familia humilde, que su mamá estaba un poquito psicópata y lo obligaba a vestirse muy bien y a llevar un paraguas en caso de que lloviera. Y obviamente por eso todo el tiempo la gente se burlaba de él y decía el pingüino, y de ahí salió todo. Sí, digo, y ya lo habían manejado un poquito en la serie de The Batman. Ajá. Con un origen muy parecido. En este caso se estipula el hecho de que la familia Cobblepot es una de las familias creadoras de Gotham City, al igual que la familia de Hush. Todos recordarán a Hush. ¿Quién le gustaría olvidarse de Hush? ¿No? Sí, ok. Los Elliot, ¿no? Los Elliot. Exacto. A ver, a Spike, bueno, que llegas, algo que le quieras decir a la gente acerca de... No, perdón por la tardanza. Y más bien quiero ver en qué están ustedes. Estamos empezando. Yo también llegué tarde. Estamos hablando de orígenes de las tres familias. Pero más que nada, estamos más que nada hablando acerca de los nuevos 51, que estamos opinando acerca de todo lo que están haciendo. Porque una de las cosas que más me confunde a mí, que de hecho, no, si todavía tocar el tema de Night of the Owls, es que la continuidad de la línea del tiempo es tan confusa ahorita en los nuevos 51 que no sabemos dónde estamos a un nivel temporal. No, no sé cómo estás tú en los nuevos 51 hasta ahorita. Pues... creo que lo dejamos bastante bien establecido en la plática que dimos sobre... Ajá. Sobre los títulos, de que pues la gente que está como staff editorial de DC no tiene ni idea de lo que está haciendo ahorita. Están muy a la marcha porque manejan muchas cosas que sí pasaron dentro de el universo original. Y por ejemplo está lo de Batman, que es Barbara Gordon, que eso está totalmente modificado en el universo de ahorita. Es curioso, es muy importante que lo mencionas, porque creo que eso a mucha gente lo odió. ¿Se ubica qué ha pasado con Batichica o Batgirl? Sí le disparó el bozón, sí quedó en silla de ruedas porque medio año, tres años. Después se recuperó y ya está funcionando otra vez bien. Yo no sé ustedes, pero yo voy mucho al gimnasio. En una de esas idas del gimnasio me lastimé la espalda horriblemente. Y de vez en cuando estoy bien, de vez en cuando estoy mal. Pero si les puedo garantizar algo que yo jamás haría, es ponerme un traje de spandex y salir a pelear por la justicia. Porque honestamente no me gustaría que a media pelea por mi vida me empiece a doler la espalda y ya no puedo decir, oye, disculpe, déjame sentarme un ratito y ahorita continuamos, ¿no? Pero entonces, sí te pondrías un traje de spandex nada más. Ah, bueno, sí, claro. No dije, para pelear contra la justicia tal vez no. Pero nomás, pues, para andar por la casa, no salir a comprar un poco de leche o algo así. Pero ya te gustaría verlos aquí. Pero y de la misma forma, sí. Hay cosas que, como dice Spike, pasaron y hay cosas que no. Exacto. Por ejemplo, Barbara Gordon, a pesar de que tiene una relación directa con Black Canary, no es la creadora de Birds of Prey. Ok. Digo, que son cosas... Que bueno, que uno ya firmaba y decía, bueno, Birds of Prey tiene que ser las dos pájaras del universo de ese, que son Black Canary y Batgirl, y curiosamente no, como que no fluye. Así entonces, como yo siento, antes de empezar con esto, me gustaría como que tratar de limpiar estas confusiones que pueden existir en el universo 51. ¿Están leyendo a la Liga de la Justicia? ¿Sí? ¿No? Okay. Sorprendente. Sorprendente, miren, yo sí lo estoy leyendo, porque quiero ver honestamente cuántas herejías puedes cometer contra... que serían 8 personajes, y estoy incluyendo no solo a Green Arrow, también estoy incluyendo a mi buen amigo Billy Batson, alias Shazam, y Jeff Jones está en serio escupiendo entre el legado de este bellísimo personaje. Pero lo he estado leyendo y digo yo, no puede ser que Jim Lee siga siendo famoso, porque su arte ha estado como que medio extraño. pero tratar de llevar una línea de qué es lo que ha pasado con esos superhéroes desde sus inicios hasta acá, incluyendo y siendo el más confuso nuestro buen amigo Cyborg, digo yo, es que qué pasó, qué no pasó, fue miembro de los Titanes, nunca fue miembro de los Titanes. De hecho, los Titanes no existen. Pues es que sí existen, pero son, es otra alineación, ¿no? Sí, no digo, pero los Titanes que tú quieres, adoras y amas. Ajá, sí, sí. A ver, pásale el micrófono. Es exactamente como DB8 de Image Comics. ¿En qué aspecto? Pero los Titanes, pues en el tipo de equipo que son como renegados, raros, que no, o sea, a pesar de tener una afiliación con los grupos más establecidos, son más bien como outsiders, no los entiendo bien. Y no solo eso, Teen Titans se convirtió en Year 13, básicamente. Pero también, es como que están huyendo de las fuerzas del gobierno que quieren atraparlos, pero donde voy con todo esto es que eso lo vemos reflejado solo en los Teen Titans, no lo hemos reflejado en ni un otro cómic. Creo que ni Superman, que en algún momento pues estaba yendo en contra de la policía de Ciudad. Se siguen manejando dos líneas de tiempo, aparentemente. Lo escribes con lo de él. Bueno, se sigue manejando actualmente dos líneas de tiempo, por lo que más o menos se ha tratado de ver. Que es hace 5 años. Tenemos una pregunta actualmente. ¿Perdón? Excelente playera, por cierto, que está Roplina. Sí. De hecho, DC, yo sí lo encuentro más confuso ahora que está manejando ya Tierra 2 y Tierra 23, de donde habían, según dicho, que ya no iban a haber más tierras, ¿no? Sí, ya fue en el 86 que nos dijeron eso. Exacto. Dios mío. Sí, pero es mucho más confuso y, como bien están diciendo, hay dos líneas de tiempo, más aparte las tierras que ya mencioné. No, y déjame decirte, supuestamente Batman está empezando su carrera, ¿no? No ha pasado tanto tiempo y ya pasaron cuatro Robins. Entonces, sí, está un poco confuso. Entonces, yo lo que quiero saber son dos cosas. Primero, obviamente, ¿qué les parece si mejor, y estoy espero que todos estén de acuerdo, nos brincamos toda esa línea de confusión, nosotros solo nos enfocamos en lo que nos compete, uno. Y dos, ¿alguien me puede decir cómo fue que el mes que salieron todos los números uno de los nuevos 51 y fueron como que los cómics más vendidos de todos los tiempos? Si veo que aquí nadie los está leyendo y se están quejando de lo que está sucediendo. Hipsters. No, pero algo que sí quiero decir es que dentro de todo este problema y todo, sí, Scott Snyder es un excelente escritor. Yo creo que lo que está haciendo lo que hizo con Night of the Owls, sí, crear su propia como continuidad, por ejemplo, esto que dices de los Robins. Sí. Creo que es en el primer cómic donde los establece como por edades, cuando está con la cosa esta que está probando. ¿Ah? Claro, que se ponen unos anteojos o unos lentes como que le dan visión de Terminator, donde cada vez que ve a alguien le da como toda su historia. Sí, y ahí como que están así Tim Drake, Y curiosamente, de las edades que te los muestran, aparecen en diferentes edades en los otros cómics, entonces eso es como que bastante interesante. Pero bueno, ese es uno de los grandes problemas que yo encuentro cuando quieres hacer un reseteo de cualquier universo. Creo que todos tuvimos la experiencia de comprar Ultimate Marvel, y yo recuerdo cuando compré. No, alguien no compró Magnífico. No puedo creer lo que alguien ha hecho. No, yo solo quiero mi universo y punto. Pero es muy curioso, ¿no? Porque me pongo a pensar en el Hombre Araña, que dijeron, va a ser mucho más fácil de entrar al Hombre Araña porque van a ser 30 años o 50 años de continuidad que no vamos a tener que lidiar con ellos y vamos a empezar desde el número 1. Y yo me acuerdo que ya para el número 12 yo no sabía en qué punto estaba la continuidad del Hombre Araña. Y lo mismo pasó con X-Men, lo mismo pasó con Cuatro Fantásticos. La primera vez que introducen a los Cuatro Fantásticos en el universo Ultimate, ya están grandes, ya tienen sus superpoderes, y además el cómic es más cómico que nada, ¿no? Por el tipo que, creo que es Jim Mahfood, que es el dibujante, pues como que se tiraron a algo un poco más cómico, y después aparece Ultimate Fantastic Four, que aparece en todo el origen y es totalmente diferente, y está. Entonces empezaron a crearse muchas confusiones cada vez que querían quitar las confusiones, y creo que lo mismo nos está pasando ahorita. Pero bueno, afortunadamente, como menciona mi buen amigo Spike, Scott Snyder dijo, ¿saben qué? ¿Para qué me hago bolas? Voy a hacer exactamente lo mismo que hizo Jeff Jones. Voy a escribir lo que yo tengo que escribir, y al que le guste, qué lindo, y al que no le guste, pues ni modo, que no lo lea. Y curiosamente les gustó tanto que el primer crossover del universo, de este nuevo universo, es con Batman. Y una de las cosas que yo, cada vez que lo leo, me está gustando, les juro que me está gustando, especialmente en todo lo que está sucediendo en Batman, siento que se mueve a una buena velocidad, es muy dinámico, el arte está bastante lindo, casi desde los inicios del cómic de Batman por Scott Snyder y Greg Capullo, he estado totalmente a favor, pero el problema que sigo teniendo es, si tienes al mejor detective de todos los tiempos, ¿cómo puede ser que no se haya dado cuenta que haya una sociedad secreta? Bueno, yo quiero pensar que Scott Snyder piensa como yo y que ve a Batman como que sí es un buen detective y todo eso, pero también es un problema con mucho, una persona con muchos conflictos que lo pueden hacer actuar un poco erráticamente, como lo demostró cuando se quedó encerrado en la casa esta abandonada que estaba buscando a la corte. Bueno, es uno de los grandes problemas que sabemos de Batman. ¿Todos leyeron Nightfall? ¿Sí? ¿No? No me digan que todo el mundo leyó Nightfall. Es cuando le rompen la espalda a Batman. El problema de Batman es su gran obsesión. Es una de sus mejores armas contra el crimen, pero también es algo que trabaja muy en contra de él. Porque cuando él dice que tengo que hacer algo, lo tiene que hacer a costa de todo, a costa de su propia salud. Y curiosamente en Nightfall descubrimos a costa de su propia espalda. Entonces, más o menos pasa aquí lo mismo. Cuando él dice, hay unos villanos que tengo que detener, se olvida de su seguridad propia, se lanza totalmente contra ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Lo raptan y lo tienen ahí metido como un mes, ¿no? Una semana, más o menos. Ah, sí. No, pero yo hasta me iría la... ¿De dónde se creó todo su conflicto? Como lo explican aquí, fue esa... Él, después de la muerte de sus padres, empieza a asumir que todo es una gran conspiración y... algo así, que la muerte de sus padres no puede ser algo tan banal como un tal Joe Chill le disparó un día fuera de teatro. Entonces él se va a buscar y sobre esta leyenda de Ciudad Gótica que se llama la corte de los búhos, empieza a tomar fotos en la ciudad, se encuentra varias pistas y todo eso, llega a una casa abandonada en la que va a entrar al lugar donde según esto iba a encontrar todo, y lo que se encuentra es que no hay nada. Y por menso, pues no se había fijado que se había cerrado la puerta atrás de él y se queda una semana ahí que se muere. Exacto. Si han estado leyendo todos los números de Night of the Owls, pues va a haber spoilers. Pues ya, porque tenemos 2 horas que llenar, y pues si no hay spoilers, pues como que está un poquito cañón. Y curiosamente, algo que sí tengo que decir, que estoy a favor de este crossover, he estado leyendo solo ciertos números. Porque dije, honestamente, no voy a leer Batman The Dark Knight, porque a pesar de que el arte de David Finch es lindísimo, sé que es un amigo personal tuyo, no quiero decir Spike, pero honestamente ha sido uno de los peores cómics de Batman que ha salido aquí. Y no digo que es el peor, porque también estoy viendo Detective, y ese es aún peor, porque el arte está... Ahí ni tiene el apoyo del arte, porque Tony Daniel es bastante mal arte, feo como artista y pésimo como escritor. Catwoman también me rehusé a leerlo. Todos leyeron el primer número de Catwoman. Cuando Catwoman se vio la Batman, dije yo, honestamente, no sé si es el tipo de cómic de Catwoman que quiero estar leyendo. Es lo que ha estado pasando en los últimos 6-7 números. ¿Sí? O sea, digo, no, ya no con Batman, sino con el primero que se le ponga enfrente. ¿Neta? O sea, yo no sé si es el tipo de personaje que yo quiero leer. Y es el tipo de personaje femenino. Pero si la que lo está escribiendo Jack Winnick, si no te gusta The Dark Knight... Bueno, no, pero es también. Pero vamos a ser honestos, ¿no? No sé si todos leyeron los primeros números de Red Hood and the Outsiders. Sí. También agarran a Starfire y ella se acuesta con el que se le ponga enfrente. Y yo no sé, ustedes, digo, hay algunas mujeres aquí sorprendentemente, que bueno que tenemos mujeres aquí en la audiencia. Yo no sé si ustedes consideran que una mujer que se acueste con el primer hombre que se le pone enfrente es un buen modelo para todas las niñas que estén leyendo cómics o las niñas que podrían estar leyendo cómics. Es un excelente modelo para todos los hombres que estamos leyendo los cómics. Y nos gustaría que todas las mujeres fueran así, ¿no? Pero desafortunadamente he descubierto que no sucede de esa manera. Y que nos digan eso en los cómics es como una gran mentira, que van a hacer que nuestras vidas personales sean bastante solitarias. No, de hecho fue un escándalo tan grande que no solo repercutió en el mundo de los cómics, sino en la prensa nacional e internacional. Que de seguro eso es lo que querían, ¿no? Pero ¿por qué agarrar un personaje tan interesante como Catwoman, como puede llegar a ser Selina Kyle, que pronto la veremos en la película que estoy seguro será la más taquillera de este verano, y es Dark Knight Rises? Obvio, sí, no importa lo que todos ustedes digan, todos sabemos. Cuando lleguen los 10 millones hablamos. En el primer fin de semana, ¿no? Porque yo la iré a ver múltiples veces. Porque a pesar de que me guste o no me guste, esa no me voy a quejar, nomás para que vean, señores. Fui a ver Batman y Robin 5 veces al cine. Sí, y la disfruté las 5 veces. ¿Okay? Sí, hay gente con problemas en este planeta. Y me quejé de los Vengadores, ¿no? Estás. ¡Ey! Es Batman. Son con o sin pezones, Batman es Batman. Estás hablando contra Spike y Joss Whedon. Lo sé, lo sé, pero tengo aquí en medio. Tengo aquí en medio. ¡No! ¡No! Tú me vas a dar chance para correr. Ya tengo mi salida preparada. Pero bueno, entonces como que eso no me gustó mucho de Catwoman. A ver, pero ¿No? ¿Todavía no? ¿No? Sigue. Ok, gracias por la interrupción. Hay algo misterioso acá, Dios mío, no sé qué sea, pero bueno, esperemos que no sea una bomba, con todo lo mal que hablo de él en el programa. Que les recuerdo, es todos los miércoles de 5:30 a 7:30 más o menos, Comic Manía, a través de tu radio online, tutacom.mx, espero que todos los escuchen, porque solo llevamos solo dos programas y puede ser que no haya un tercero, ¿ok? Entonces, ¿a dónde estábamos? Pues yo no, pues les digo eso para ponerlos como que con duda y tengan que escucharlo. Exacto. Entonces, obviamente no he estado leyendo Catwoman, pero curiosamente Nightwing me ha encantado desde sus inicios. Batman y Robin con Peter Tomasi, que es muy divertido. Batman de Scott Snyder, desde el primer número lo adoré. De hecho, me ha dado muchas ganas de leer lo que hizo con Dick Grayson como Batman dentro del universo original, antes de Detective Comics fue formidable. Sí, y curiosamente, algo que también tenemos que hablar, lo mencionaron en el programa de Comic Manía, donde el miércoles pasado, ¿qué onda con Batman Inc? ¿Cuántos de nosotros no compramos todas las tonterías que hizo Grant Morrison, ¿no? Return of Bruce Wayne, Batman Inc, Batman y Robin, y empezar a tratar de memorizar los nombres de cada uno de los héroes batmanescos en diferentes ciudades, como ¿cómo se llama? El Batman de Japón, el Batwing, desafortunadamente, que es el único que le dieron su título. Gaucho. El Gaucho de Argentina. Curiosamente, Carlos Diego Moisés como el Batman de México nunca fue algo que fue aprobado. Le di la idea a Yannick Paquet, no la aceptó, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero, ¿qué pasó con Batman Inc? Porque ya va a regresar. No, de hecho ya regresó, bueno, no lo he leído, ¿no? Yo siento que es como la manera de contestar a Ultimate Spider-Man con Batman, o sea, además es lo más obvio. ¿Tú crees? Pues el personaje insignia de Marvel es Spider-Man y tiene una línea donde es un afro-latinoamericano. Entonces vamos a poner a un Batman africano. Claro. Pues bastante erróneo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahora, a lo mejor justificando el hecho de que Batman no se haya dado cuenta de Night of the Owls, bueno, tiene muchas cosas que hacer, tiene un hijo por el cual preocuparse. Claro, que es así, que acaba de asesinar a alguien en las páginas anteriores. Batman and Robin, en el número anterior a su entrada a Night of the Owls, pero no es cierto, en el número 7 mata al hijo de Ducard, que es, si todos sabemos quién es Henry Ducard, ¿no? Uno de los... una película. Sí, obviamente. Sale ahí Liam Neeson, antes de decir que es Rachel Gould, perdón si les spoilé la película de alguien. Dice que su nombre es Ducard. Ducard es un personaje que existió en los cómics, llamado Henry Ducard. Primera aparición es... Ah, ¿verdad? Ajá. Lo escribe Sam Hamm, el guionista de Batman de 1989. Al mismo tiempo que salió la película, salió un cómic que se llamaba Blind Justice. Son tres números, dos de ellos son double sized, donde un tipo acusa a Batman, a Bruno Díaz, de haber hecho esto y de haber hecho cosas ilegales, ¿no? Y una de las personas que necesitaba para meter a Batman, a Bruno Díaz, a la cárcel, era a Henry Ducard, que alguna vez enseñó al joven Bruce Wayne a ser detective. Henry Ducard es el mejor detective de todo el planeta y él le enseña a Batman. Y curiosamente Henry Ducard descubre que Bruno Díaz es Batman con pocas pistas que tenía en la mano. Muy interesante el personaje, ¿no? Resulta que el personaje ya desapareció, tanto de la línea original como de los años 51, pero dejó un hijo. Y su hijo odia a Bruce Wayne porque Bruce Wayne se volvió, digamos, el hijo adoptivo o el protegido de su padre. Entonces en las páginas de Batman y Robin, el hijo de Ducard se pelea, rapta a Damian Wayne, el hijo de Batman. Sí, si tú me quitas a mi padre, yo te quito a tu hijo. Exacto. Entonces, y al final de todo de todo esto, Damian Wayne mata en sangre fría a Henry Ducard. Al hijo de Henry Ducard. Y lo que tengo que decir es esto: Batman está totalmente en contra de los asesinatos. Por eso nunca ha matado al Guasón, a pesar de todas las cosas que el Guasón ha hecho. Y es imposible que permita que su hijo siga siendo Robin si él acaba de matar a alguien. De hecho, debo decir que ya lleva tres. Sí. Ya lleva tres. No leíste el tie-in, ¿verdad? No. Okay. Bueno. Sí, también lo leí. Pero los búhos son como que no vivos, zombies. No, pero bueno, leí el último Batman Robin. Ya lo leí. Pero, los búhos no necesariamente están vivos. Pero también el niño sigue siendo un asesino. Y yo no sé cómo Batman puede permitir que un asesino sea parte de su séquito. Bueno, siendo su hijo, yo creo que va a ser un elemento para crear tensión, o sea, es obvio. Y se pueden dar historias interesantes. El problema es que es historia. Es que yo no sé qué tan obvio sea, Spike, porque el niño mata, el número 7 mata al hijo del Rey Lucar. En el número 8 tienen una plática padre-hijo y se ponen a jugar con el perro, o sea, empiezan a jugar con la pelota. No, neta, es que Az, el batiperro, ya es parte de la continuidad de los 51, nomás que no se llama Az. ¿Todos vieron Batman del futuro? Ajá. Ok, ¿recuerdan al perro? Bueno, ya es sí. parte. Y ya es parte de la comunidad, nomás que en vez de llamarse As, como debería ser su nombre correcto, le ponen Tito, como Tito Andrónico. Obviamente, ¿alguien estaba familiarizado con la obra de Tito Andrónico? Es muy sangrienta. Ah, obviamente. Es muy sangrienta, muy gore, ¿no? Obviamente, el que le pone el nombre de Tito, a Tito Andrónico, en honor a Tito Andrónico, al perro, es Damian Wayne, que obviamente lo único que está pensando todo el tiempo es en sangre. Muy obvio eso, pero bueno. Entonces, al final de que el niño mata a este hombre, sale con su papá y se ponen a jugar con el perro con la pelota, ¿no? Y se ponen a hacer chistes. Y yo, ¿dónde está el elemento de tensión? No existe, ¿no? Sí, entonces, definitivamente tienes que leer Batman Inc. ¿Batman Inc? Bueno, okay. Leeré Batman Inc. Adicional a eso, pues también tenemos el hecho de que, aparte de este plot, pues Leviatán, si todos leyeron Batman Inc. la primera temporada, por decirlo así, pues Leviatán sigue vivo, sigue dando la guerra. Ya les dijiste que es Leviatán. Ok. No lo sabía. Eso se lo dejaría a Carlos Jiménez. Pues obviamente, como yo no estoy fumando ni un tipo de marihuana, ni le entro a las drogas, es muy difícil para mí entender lo que está haciendo Grant Morrison con los títulos de Batman. Puedo más o menos tener una idea, conociendo el tipo de clichés que usan todos los cómics. Y básicamente, según yo entiendo, lo que alcancé a entender es cuando Batman hace su viaje del pasado al presente, y de hecho por unos breves momentos al futuro, ve un gran mal que se avecina, un gran ejército que destruirá el universo, y la única manera que él puede detener este gran mal es con un ejército propio. Pero en vez de hablarle a sus amigos en la Liga de la Justicia, que para mí sería lo más obvio, decide, mejor hago mi propio ejército, y su propio ejército obviamente se llama Batman Inc., que es básicamente una franquicia de Batman, que se pelearán contra este gran mal, y el líder de este gran mal es Leviatán. ¿Sí? Así es. ¿A ver? Si no les explican, pues los dejas con actitud ahí, y no sé si has notado, pero no les gusta preguntar. Sí, ya me di cuenta. No tengan miedo a preguntar. No hay preguntas malas. No, al contrario. Todas son buenas porque nos ayudan a llenar esas 2 horas. ¿Entonces así es? Bueno, hay muchas situaciones secundarias al hecho de que Batman esté contra la corte, sí, pues que hace que esté distraído. Claro. Digo, se acaba de volver a enfrentar a Bane. Después. Claro. Pero fue en las páginas de Dark Knight. Sí, mal no me acuerdo. Sí, ¿no? Sí. Entonces, y por eso es que no lo leí, porque dije, no, en serio. Donde Bane, bueno, después de cerca de 6 años de ser un antihéroe, ¿no? En las páginas de Secret Six. Exacto. Que de hecho fue hacer una figura paterna para uno de los personajes. Sí. Que además me gustó mucho cómo lo rehicieron. Pues sí, le dieron un poquito más. De hecho, mi buen amigo Chris Sims, de Chris Invincible Superblood, mencionó algo muy curioso acerca de Bane. Bane existe para una cosa: enfrentarse contra Batman. En el momento que ya ese enfrentamiento se da, y Batman lo vence ya en el segundo enfrentamiento, pues ya no tiene nada más que ser Bane. Porque ya no, ese fue su única misión. No tiene otra razón de ser. Ustedes están familiarizados con el origen de Bane en Vengeance of Bane número 1, ¿sí? Su gran pesadilla constantemente son los murciélagos. Entonces, si ya el murciélago lo venció y ya no tiene nada, pues ¿qué más haces con él? Si lo hubieran matado hubiera estado como más chido, pero bueno, él lo tienen ahí nomás denigrándose, pero bueno, entonces, básicamente tiene un montón de enemigos a los cuales enfrentarse. Digo, claro. Tenemos nuevamente a Riddler, a Joker. Ajá. ¿No? Que cada vez están más desatados. Y el pingüino también salió por ahí en las páginas de Dark Knight, que aparentemente le dieron un aspecto más terrorífico, ¿no? No, pues sale en este crossover en Catwoman. Sí, no más lo mencionas, como que no, un poquito más, porque pues si no todo el mundo lo sale ya. Yo muevo al final, casi. Ah, perdón. Me brincaría directamente me brincaría todo para hablar de eso. No, brincatelo, no pasa nada. Y después regresamos. No, yo creo que lo podemos construir bien, podemos. ¿Tú crees? Okay. Yo diría que lo que deberíamos concentrarnos es como la sinergia que hay entre el título de Nightwing y el de Batman y cómo se están construyendo estas historias paralelas. Bueno, ¿qué te parece entonces si ya vamos tal cual al origen de The Court of the Owls, ¿no? Sí. Aparece en las páginas de Batman, y yo pensé que iba a ser una línea o un enfrentamiento o unos enemigos que se iban a dedicar exclusivamente al título de Batman. Porque como podrán ver, hay muchísimos títulos en la línea de Batman. De hecho, solo hay cuatro solo de Batman. Es Detective, Batman, Dark Knight y hay uno más, ¿no? ¿Cuál es el otro? Batman and Robin. Y Batman and Robin. Son cuatro títulos con Batman. Más tienes Batgirl, Catwoman, Nightwing y Batwing. Dios, lo tienes que mencionar. Creo que Red Hood and the Outsiders también cuenta. Red Hood and the Outsiders y más o menos Birds of Prey, sin duda, y más o menos Teen Titans por la inclusión de, obviamente, de Tim Drake. Que también hay Robins por todas partes, ¿no? Nada que ver. Bueno, es porque también todos los Robins tienen sus propios títulos, ¿no? Red Hood tiene su propio título, Robin está trabajando con Batman y Batman y Robin, tienes al Red Robin que está trabajando en los Teen Titans y tienes a Nightwing que está trabajando aquí. Curiosamente para mí, los dos mejores títulos de todos estos que alcancé a leer fueron el de Batman de Scott Snyder y Greg Capullo y el de Nightwing. Y curiosamente desde que empezó Nightwing han estado metiendo el circo Haley, que eventualmente descubriremos que ha sido muy importante dentro de todo lo que es la corte de los búhos. Y en el caso de Batman, él poquito a poquito se empieza a dar cuenta de que hay una sociedad secreta que todo el mundo pensó que era un chiste, porque era una rima de cunas. Bueno, no un chiste, era como una leyenda urbana, ¿no? Si entiendo la idea del ¿cómo se llama? Del crossover bien, la idea es que es una competencia de leyendas. ¿De qué leyenda es más grande, Batman o The Court of Owls? Claro, claro. Sí, básicamente es un enfrentamiento búhos contra murciélagos, claro. Que de hecho son en la vida real son como enemigos. Es algo muy curioso, no sé qué tanto ubiquen lo que hizo Tim Burton en Batman Returns, transformando cada uno de los personajes en su, digamos, en su ícono tal cual, en decir que, bueno, Batman sí es un murciélago, Gatúbela sí es una gata. Qué feo son eso, cuando lo dices en español. Y pingüino es un pingüino. Y obviamente el más ridículo de todos es el pingüino, porque estamos de acuerdo, ¿no? Está bien que los pingüinos, son los menos amenazadores que existen, ¿no? Y sin embargo, el pingüino que sale ahí escupía cosas negras de la boca. Pero bueno, más o menos yo siento que lo estaban haciendo acá de una manera icónica, ¿no? Búhos contra murciélagos. Pero por alguna razón aquí sí funciona y sí me está gustando. Y no sé si ustedes todos ubican algo que me recuerda mucho todo esto de que lo de la corte de los búhos fuera algo como una leyenda urbana. Ubican, bueno, me imagino que todos ustedes vieron en algún momento alguna película de Freddy Krueger, ¿no? De las pesadillas en la calle de Elm. De vez en cuando veías a unas niñas jugando con la soga, diciendo una canción, una rima, ¿no? Como una canción de corte, una rima. De One, two, Freddy's coming for you. 3-4, you better lock your door, etcétera, etcétera, ¿no? Y honestamente no sé por qué recuerdo eso, porque nunca me gustaron las películas de Fred, excepto la primera. Y más o menos sucede lo mismo con la corte de los búhos. Que ahí también siento que es medio extraño que Scott Snyder lo haya dejado solo así, porque yo no sé, si yo soy el mejor detective de todo el universo, digo, ok, no tengo nada que hacer hoy, tengo todos en Arkham Asylum, ¿no? Tengo un tiempo que matar, ¿por qué no me pongo a descubrir de dónde vienen todas las rimas que hay aquí en Ciudad Gótica? Y hubiera podido haber descubierto la sociedad secreta de los búhos, pero nunca lo hizo. Pero digo, vamos a brincarnos esa parte, vamos a decir que por alguna razón u otra... Es que yo creo que está bien establecido. ¿Tú crees? Sí. Con la parte de su infancia, es su primer caso. Ok. Y nunca lo deja, pero nunca encuentra nada. Porque siempre piensa que fue él pensando demasiado, ¿no? Pero además es a raíz de su regreso, sí. Bruce se ha dedicado mucho a estudiar la historia de Gotham City. Ajá. O sea, todo ese tipo de cosas a las que no había puesto la suficiente atención. Ok. Precisamente, pues bueno, conoció a sus antepasados, vio a uno de sus antepasados siendo malo, ¿no? Bueno. Esperemos que todo eso siga dentro de la continuidad. Sí, de hecho, inclusive la parte de que existe un culto de murciélagos, sí, sigue siendo parte de la continuidad, okay, del clan de los murciélagos. Y de hecho, precisamente con esta parte. Todo eso que acaba de mencionar el joven viene de en Return of Bruce Wayne, y sí es tan confuso como se lo pueden imaginar. Sí. Entonces, básicamente, como dice Spike, viene esa leyenda, ¿no? De decir, bueno, ¿quién es más poderoso? ¿Está este culto a los murciélagos? O la corte de los búhos. Y también algo que mencionas ahorita, que Batman está teniendo más ganas a entender Ciudad Gótica, hay algo que me está gustando mucho que está haciendo Scott Snyder, que no sé si lo están haciendo los otros títulos, pero los que acabo de leer de este crossover, honestamente siento que no, y están desperdiciando algo. Algo que nos dio la película del 89 de Tim Burton, y afortunadamente lo han mantenido en diferentes partes, incluyendo en la magnífica y maravillosa serie, saga, trilogía de Christopher Nolan, es hacer a la ciudad un personaje más. Y lo que me acuerdo muy bien, creo que fue en el número 4, en el número 5, Batman se empieza a pelear con el primer Talon, o Garra, que son, digamos, tienes la corte de los búhos, y sus guerreros se llaman Talons, o Garras. Batman se está peleando con una de las garras, y la única razón por la que él se logra salvar cuando lo lanzan de un rascacielos es porque él conoce toda la historia del rascacielos, y sabe cómo está hecho, cómo funciona, cuántas gárgolas hay. Hay una gárgola acá más abajo y se logra agarrar de la gárgola que está más abajo porque no pudo agarrar las gárgolas que estaban más arriba. Es todo un rollo que te llena mucho el cómic, porque no solo tienes una historia superficial, tienes un poquito más de lo que Batman piensa de su ciudad, lo que está sucediendo alrededor de él y cómo él puede controlar cada área o cada arena donde él pelea para que nunca le ganen. Y curiosamente, a pesar de todo este conocimiento, como mencionaron, entra a una casa, no se da cuenta porque está tan clavado en el misterio que no se da cuenta de sus alrededores, lo raptan y como por una semana lo tienen ahí a agua, básicamente, y lo empiezan a torturar para lavarle el cerebro, porque obviamente lo que ellos quieren es demostrar que ellos son los más poderosos. Y curiosamente, algo que quieren decir antes que hablemos de cómo es que se involucra más Nightwing dentro de esto. Pues no creo que sea así tan de gratis que se equivoque y caiga en la casa. Okay. También hay que establecer que todo esto, según lo que hizo Scott Snyder, Night of the Owls, lo de todos los títulos pasa en una sola noche. En una sola noche donde a Batman le pasa de todo. Sí, sí. Como que no está en su... Y también lo que me está gustando mucho de este crossover, además de que solamente empieza con Batman, y qué mejor manera de empezar un crossover que empezando con Batman, es como tú mencionas, toma lugar en una noche, es solo un número de cada uno de los títulos, y con que leas Batman, tal vez Nightwing, estás perfecto. Porque todos los demás te involucran, tienen cosas interesantes, son graciosillos, pero no necesariamente los tienes que leer para tener la historia completa. No, y Nightwing, de hecho yo creo que es básico también para el crossover Nightwing y Batman, y está muy bien hecho también. Sí, sí, pero por decir, si no lees el de Batman, creo que de hecho yo el de Batman lo empecé a leer y está como que tan aburrido, que ya dejé de leerlo y lo empecé a ojear, porque el arte está divino. Y dije, ¿sabes qué? Pues no lo perdí de nada, como que más o menos entendí lo que querían decir, lo que estaba tratando de suceder. Pero hasta ahí, como que no fue algo totalmente brutal que tenía que leer. Leí totalmente de pe a pa el de Detective Comics y sentí más o menos lo mismo. Pero curiosamente con el de Batman y con el de Nightwing sí sentí como que, aquí está pasando algo, aquí me están llevando más hacia adelante. Pero bueno, algo que es importante, dilo. Precisamente eso es lo que ocurre en este caso, porque, bueno, en los cómics individuales de cada uno, se da el punto de vista de un Talon contra uno de los héroes. Exacto. ¿No? De hecho, la mayoría de los cómics, en todo el cómic, pues, se desarrolla la historia de cómo se convirtieron en Talons. Uh-huh. En cambio, bueno, en Batman y parcialmente en Nightwing, pues, se da ya la trama, ¿no? Okay. O sea, ahora sí que la historia principal, pero pues uno que vale mucho la pena para entender quiénes son o por qué, a quiénes están atacando. Yo diría básicamente Catwoman, okay. A pesar de que es bastante malillo el título. Okay. ¿Ves a quién ataca? Red Hood and the Outsiders. No, solo agregaba Red Hood and the Outsiders. Pero es importante que lo agregues al micrófono porque si no, no se graba, compañero. Perdón. ¿Qué más? Entonces, ¿algo más quieres? Bueno, hay algo curioso. Sí. ¿Qué pasa con Red Hood and the Outsiders? Que de hecho creo que tiene mucho poder para el crossover. Sin justificarlo, claro. Pero bueno, digamos que tenga un problema. Pero participa Mr. Freeze, que... Estaba desaparecido. Número uno está desaparecido. Número dos, él tiene tratos con la corte. Ah, ok. Eso no, no está bien establecido en Batman, por ejemplo. ¿Cuáles son los tratos que tienen con la corte? Bueno, ¿te acuerdas de que necesita de los procesos para mantenerlos entre vivos? Ah, bueno, me parece que dejamos eso para un ratito, porque es lo que yo iba a decir. Desde el inicio de Nightwing, han metido mucho el circo, si todos ubican el Haley Circus, ¿no? Bueno, para las personas que no, porque los veo como que con duda, Robin crece en un circo, el circo se llama Hayley, ahí mueren sus padres, lo adopta Bruno Brunner, lo adopta, lo toma como protegido, eventualmente lo adoptará, y el circo como nomás se volvió algo que mencionaban de vez en cuando, y como no tenía nada que hacer en el título de Robin o en el título de los Titanes, llegaba el Hayley Circus ya sea a Nueva York cuando estaba con los Titanes, o llegaba a Ciudad Gótica, y él decía, voy a ir a ver a mi familia, va a ver a la gente de circo, hay algún tipo de misterio, Robin lo resuelve sin que nadie descubra que él es Dick Grayson, punto y se acabó. Pero no, sin que él es Robin, no Dick Grayson. Bueno, que Dick Grayson es, bueno, uno que sabe, que Dick Grayson es Robin, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a donde voy con todo esto es que desde que inicia el título de Nightwing, han estado metiendo el circo, y creo que en el número 2, un tipo mata al dueño del circo, y el heredero del circo se vuelve Dick Grayson. Pero antes de eso, se menciona en el número 1 de Nightwing, en el número 2 de Batgirl, si mal no recuerdo, el hecho de que hay un tipo persiguiendo a Dick. Exacto. Porque Dick es el asesino más peligroso del mundo. Exacto. ¿No? Psycho, sí. Psycho se llama el sujeto que significa el mejor. Ok. Y resulta que este tipo mata al dueño, a Mr. Hayley, al dueño del circo, y el señor, cuando está muriendo, le entrega el circo a Robin. Y dije yo, oh Dios mío, entonces ahorita vamos a tener una aventura en cada ciudad de los Estados Unidos, porque el circo se tiene que mover, porque no hay un circo que se quede estático, sería como el circo más grande del mundo. Es otro punto que le podría dar a por qué Bruce Wayne no descubre la corte. Okay. Si guardas todas las pistas de la corte en un lugar errante, nunca las vas a encontrar en Ciudad Gótica. Okay. Y después descubrimos que el circo es el lugar donde reclutan a las garras o los talons. Y de hecho, ya se podrán imaginar quién iba a ser reclutado por la corte de los búhos. Todos díganlo junto conmigo. Dick Grayson, efectivamente. Y de hecho, esto resulta porque la familia Grayson ha sido la favorita para sacar los reclutas de las garras. Y de hecho, el tipo, creo que si soy el hombre, es este mismo chavo que está apareciendo acá. William Cobb. Es un descendiente. No, perdón, un antecedente. ¿Es un antecesor? ¿Cómo se dice? Un ancestro. Le tengo que decir en inglés para que me salga bien. Un ancestro de Dick Grayson. Y cuando lo descubre Batman, le dice, oye, como que se pelea con él, porque resulta que se puede decir, oye, pero ¿cómo es que un ancestro? Como estaba mencionando en Spike más o menos, y yo lo dije por ahí, todos los talons o todas las garras son zombies. ¿Ok? Semi-zombies. Y yo sé que están diciendo, neta, zombies, y yo digo, sí, en serio, ya, hasta yo ya estoy harto de los zombies. Desde hace cuánto empezamos con esta necesidad de los zombies. Yo la primera. ¿Cuatro Marvel Zombies? Más. Marvel Zombies empezó para los cómics. Yo recuerdo, creo que la primera película de Zombies. La de 28 Days Later. Creo que después, de 28 días después, ya empezó como que esta locura de los zombies. Y yo ya estoy harto, no sé ustedes. Pero ya es demasiado. Depende de cuál. Si no es Dead Cell, es buenísimo. Yo ya estoy harto. Y ya cuando los tuvimos en los cómics, y en los cómics de DC, para ser más claros, en Blackest Night. Y me encantaron, los adoré. Pero pues ya es demasiado zombies. Y ahorita lo están metiendo en el título de Batman. Yo no los llamaría zombies. ¿Cómo les dirías entonces? Son tipos que viven eternas. Bueno, no pueden morir, ¿no? Son los como antimuertos, no sé. ¿Y qué son zombies? No, pero estos cuates razonan al nivel de que se pueden enfrentar a Batman, ¿no? También los de Marvel Zombies. No tanto. ¿Sí, no? Sí. Bueno. ¿No? No, bueno, considera que aquí no están muertos. Nunca pasó que se muriera. No, nunca se muriera. La corte, cuando cada talón, porque además son de diferentes épocas, además, no estuvieron todos juntos al mismo. Por eso, no sé si notarán, en las portadas aparecen con diferentes trajes, porque son los trajes que utilizaron cuando fueron transformados. Entonces, bueno, cuando dejaron de ser útiles a la corte porque se estaban volviendo viejos o porque eran ineficientes o algún otro defecto, los congelaban, los preservaban en cierto proceso criogénico para el momento en que los volvieran a necesitar. Pero esa sustancia, ese suero, funciona de alguna forma como un suero del super soldado. Vamos. Ok, esos super soldados muertos, como Universal Soldier. ¿Sí vieron esa película? Exacto. Clásico de los 90. Son Deathlocks. Sí, exacto. Deathlocks. Pero bueno, entonces básicamente es lo que está sucediendo ahorita, y por eso son tan difíciles de matar y tan efectivos contra Batman, ¿no? Porque desafortunadamente, mucha gente, creo que todos en algún momento nos hemos quejado acerca del increíble poder de Superman. Decimos, es casi imposible hacer una buena historia con Superman porque puede mover planetas, ¿no? Pero curiosamente, han crecido tanto la leyenda de Batman que ahorita Batman casi casi es invencible. O sea, ya es ridículo, es imposible detenerlo. Y no sé si todos les vieron el DVD de Legion, que Justice League Doom. ¿Sí? La última que salió. La última que salió, y también es, y esto es basado en un cómic llamado Tower Battle, o la Torre de Babel, donde Batman básicamente vence a toda la Liga de la Justicia, más o menos, ¿no? Y dices tú, bueno, es que Batman ya llegó un momento que es tan poderoso, ¿quién vas a poder contra él? Pues dijeron, zombies, ¿por qué no? Pues obviamente es más difícil para Batman vencerlos, y obviamente, como menciona Spike por ahí, la mejor manera de vencerlos es a la Mr. Freeze. Los congela, se logra bajar la temperatura lo suficiente para que el líquido que tienen entre sus cuerpos se calme y ya no puedan hacer nada, ¿no? Entonces, aunque aquí va, el proceso original para preservarlos también es de Mr. Freeze. Ah, ok. ¿Nos puedes agregar algo ahí o quieres decirlo después? Creo que ya sería excesivo spoilear después. Demasiado. ¿En serio? Pero bueno, no sé, vamos a preguntarle, ¿lo van a comprar? No digan eso porque me corren de acá. Digan que sí. Digan que sí, por favor. Bueno. También. Engáñenme. Retoman un concepto que ocurrió en 1994. Ajá. Que es el hecho de, bueno, si no puedes vencer a Batman tú solito. Claro. Pues, ¿qué haces? Le echas bola, ¿no? Claro. Como te refieres a lo que Nightfall. Claro. Nada más que, bueno, aquí. En lugar de no estar coordinados, pues ocurre que los Talons pues, son comandados por una sola persona o un grupo de personas que pueden atacar. Pero Batman ha aprendido de sus errores. Ok. Y entonces, ¿Lo te refieres a la armadura que utiliza? Sí, no, también. No, digo, pero ha aprendido de sus errores. En lugar de querer enfrentarse a ellos de manera individual, pues, o solito, que es lo que normalmente hubiera hecho tiempo atrás. Y que es lo que ocurrió en Nightfall, precisamente. Busca, bueno, aquí en realidad es Alfred el que los busca, pero claro. El apoyo de la Batifamilia, ¿no? O sea, necesitamos... Bueno, sí, pero bajo órdenes de Batman, entonces sí. El que le autoriza llamar a la Batifamilia. Necesitamos a todos los elementos posibles, porque esto ya rebasó las capacidades de nosotros. Que de hecho, en este número... invaden las la Baticueva, estos los pomos, los talos, el anterior, y Batman se tiene que poner una armadura para enfrentarse a las ¿cómo dije enfrentarme? Como mi cerebro cree que soy Batman, para enfrentarse a los talons, ¿ok? Y ya honestamente cuando noto que Batman se pone una armadura, ¿es esto en esa? Bueno, ok. Que sí, pero no me gusta cuando lo hace, porque todos sabemos, Night Owl, en las páginas de Watchmen, trató de hacer que un exoesqueleto funcionara y se rompió el brazo. Y me hubiera gustado que pasara lo mismo con Batman, porque Batman debe ser siempre un ser humano ante nada. Por este punto, Batman ya no podría estar más roto. Bueno, además, entonces yo entiendo, pero no sé, cuando Batman empieza a depender demasiado de la tecnología, te paso que tenga un batiplano, te paso que tenga el baticóptero, el... No, y en especial en todo, este momento, el batibote, te lo paso todo, el batimóvil. Pero ya cuando se pone así como una armadura, es tú, ya estamos demasiado como Iron Man y no es necesario. No es necesario. Y no creo que solo sea la armadura, porque hasta. Afortunadamente la rompen ya instantáneamente. La Batcave funciona como un arma y se ve como tiene todo planeado. Todo eso me gustó mucho. Eso sí me encantó. Tío. Bueno, cuando entran a tu casa cada 2 años, pues agarras y dices, tengo que buscar. Hay que protegerse. En eso estoy de acuerdo, pero bueno, antes de empezar ya a hablar título por título, que creo que va a ser interesante, vamos a comparar nuestra opinión de lo que vimos en cada uno de los títulos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que les gustaría comentar? Porque los veo muy cansados, es muy temprano hoy, son las 4 de la tarde. ¿Por qué no calor o algo, ¿eh? ¿Sí? ¿A qué hora llegaste, compañero? Debo decirles, en serio, perdónenme por llegar tan tarde, pero el tráfico, sí, claro. Sí, el tráfico estuvo un poco cañón, pero solo fueron 6 minutos tarde, no pasó nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? ¿Una duda? ¿Les está interesando lo que estamos diciendo sobre, o los estamos confundiendo? ¿Cuál es su opinión sobre el crossover basándose en lo que hemos dicho? ¿O si ya lo leyeron, qué opinión tienen? ¿No? ¿Nada? Bueno, wow. ¿Quiénes estaban leyendo el título de Batman antes de Night of the Owls? ¿De plano? ¿Solo cuatro, cinco personas, seis? ¿Qué? ¿Siete? Wow. ¿Y está leyendo Justice League? Nadie está leyendo Justice League. Okay, todos, creo que hay una persona por ahí. Mira, bueno, obviamente, está bien. Jim Lee, ¿no? No, tenía que ser. Y lo está leyendo, lo está nojeando, ¿o no? Admítela. Lo está nojeando todo. Sí. Sí, ah, qué bonito dibujo, wow. Sí, no, yo te entiendo. Yo hago lo mismo, pero con Bat, chica. Y cuando se anunció en algo de Of the Odds, ¿quién dijo? Me interesa, lo voy a comprar. Yo me enteré el día que. Ah, mira, pues bastantes de ustedes. ¿Sabes qué? ¿Quiénes de ustedes están hartos hasta aquí de todas las macrosagas de los dos universos importantes? Sí, wow. Sí, yo creo que ese es el problema que tenemos aquí. Yo creo que ese es el problema. A todos nos gusta la pizza. ¿Ok? Pero si te empachas pizza todos los días por un mes, eventualmente te vas a cansar, ¿no? Creo que en este público no funciona eso. Tienes toda la razón, soy el único saludable acá, ¿verdad? Sí, claro. Ok, puedes fumar una cajetilla de cigarros. Me lo dices. Cada hora. Aquí hay pura gente sana, sí. Ay, me lo dices. Cada hora. Eventualmente vas a decir, yo no puedo más, ¿no? Yo creo que es lo mismo que nos está pasando con los grandes crossovers. Creo que todos, cuando vimos, no sé, Secret Wars, o vimos Crisis en Tierras Infinitas, o vimos Mutant Massacre, o, Dios mío, hasta House of M, o Avengers. Todos éramos muy pequeños, solo quito por eso. No, yo a mis 25 años he estudiado la historia de los cómics. Sí, a él le tocó leer de primera impresión, Superman, Te lo perdí, el chiste estaba ahí, y te lo perdí, hubieras dicho... Yo me pudo haber comprado Action Comics cuando salió originalmente. Dios mío, ahí estaba el chiste. Lo usó mejor aquí lo hagan agua, por favor. No, es que a él le gustaba World Funnies en ese momento. Okay, a donde voy con todo esto es, hasta cuando salió House of M, si quieren, o Secret Invasion, dijimos, ah, qué chido, ¿no? Pero llega un momento en que algo bueno te puede empezar a cansar, ¿no? Yo recuerdo perfectamente bien mi pensamiento cuando, a ver, Dios mío, Contest of Champions, léanlo algún día y lloren. Vi la portada y dije, ah, aquí están todos mis superhéroes. ¿Por qué no mejor leo esto en vez de leer 20 copias nomás? Leo uno. Y listo, ¿no? Ya. ¿No pasa nada? No, está divertido. Pero, mira, podemos decir que parece, solo parece, que la gente ya se aburrió. No, dime, ¿de aquí cuántos están leyendo Avengers contra X-Men, por ejemplo? Creo casi todos, ¿no? ¿No? ¿Nadie? No, casi todos, yo también. No, y el problema es que también, ya que sabes que tienes un arco que le va a seguir otro arco que solo es el setup para el siguiente arco, porque se vuelve muy predecible. No, yo te estoy diciendo que la razón por la que están leyendo a Avengers vs. X-Men es por morbo. Es por morbo. Sí. Porque creo que todos nos hemos hecho la pregunta, ¿no? ¿Quién ganaría entre Capitán América, Cyclops? ¿Quién ganaría entre, no sé, ¿quién ganaría, no sé, entre Quicksilver y Gambit? Pues obviamente Quicksilver, no, porque Gambit es... No es cierto. Fue derrotado por él. Bueno, Gambit ha ganado a Hawkeye. Tenía que salir. Mira, donde voy con todo eso es que... Por eso estamos leyendo Avengers contra X. Porque no nos gusta saber este tipo de cosas, pero es una historia que, curiosamente, a diferencia de la mayoría de los crossovers, está basado primero con una buena historia. De base tienes una buena historia que aguanta, con buenos enemigos y que se va a poder solucionar en tiempo récord. Porque esto va a durar un mes, exactamente un mes. Empezó en mayo y termina en mayo, termina creo que la próxima semana, si estoy correcto. Si estoy en lo correcto, aquí lo tengo. Termina en el anual de Batman número 1, en mayo 30. Entonces no vamos a tener que estar leyendo tantos. ¿Qué es el primer anual de Batman en 50 años o algo así? No, en 50 años. Es un ratote. No recuerdo cuándo fue el último el último anual de Batman, pero sí fue hace un buen tiempo. Sobre todo considerando que además han sacado creo que 3 anuales en el último mes, cuando apenas van en el número 9. ¿Sí han salido anuales? Titans anual 1. ¿En serio? Bueno, creo que lo ven más por cuestión temporal que editorial. Es la misma gente de... Y luego para eso, creo que fue en el Free Comic Book Day, que yo desafortunadamente estaba volando y no pude estar en una tienda para agarrar cómics. ¿Sí leyeron el de los Nuevos 52? No, perdón, los Nuevos 51 me confundí. ¿Sí lo leyeron? ¿No? donde viene como que lo de Pandora, sí, más o menos lo leyeron. Pero yo cuando lo leí me dio mucho gusto porque dije, ah, mira, ya está poniéndose una puerta de salida. Porque de la manera que aparece Pandora, dices, tú sabes que ella fue literal, es la literal Pandora, ¿no? De la que abrió su caja y de ahí salieron los grandes, ¿cómo son los cuatro jinetes del apocalipsis? O como decía un tío, los cinco jinetes del apocalipsis. Dios mío, porque incluía a su esposa dentro de los jinetes, pero eso para la historia. Entonces, de la manera que lo estoy viendo, creo que ya se dieron cuenta de que esto funcionó muy bien para jalar a mucha gente de un inicio, pero ya para el número 5, creo que casi todos ustedes se fueron, ¿no? Sí. Claro, sí, está. Creo que la mayoría está leyendo 4 o 5 títulos cuando mucho, uh-huh. Y eso, la mayoría están leyendo cosas que ya existían, en este caso Batman, que la continuidad prácticamente no cambió, y Linterna Verde, que tampoco cambió. Obviamente que, y me creo que te refieres a Linterna Verde, Hal Jordan, el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, que es el único que funciona y sirve, porque todos los demás títulos como que no están fluyendo. ¿Qué dijiste, Loma? Te estoy escuchando, dilo. Los guardianes son malos. ¿Cuál es el problema de ideas? Nomás brevemente, porque acabas de ofender a Hal Jordan. Me fui desde el primer número de casi todo. ¿De plano? ¿No pudiste más? Yo pensé que lo... ¿Esto sí lo defiendo? Sí. No, pero... No, en serio, pero... ¿Cómo lo estoy leyendo? ¿Qué? ¿Nomás? Digo, cuéntame, porque jamás he encontrado a alguien más amargado que yo. A ver, cuéntame. Hola, tardes. No, la verdad, no estoy leyendo. ¿De plano? Sí. El joven está... Finalmente estamos logrando un poco de interacción con el público. No me rompan eso, por favor. No, estoy leyendo Marvel. Sí, no, está perfecto. Tu apodo es Logan. No me sorprendería. ¿Qué te hizo perder? ¿Que nomás sentiste que fue algo de mercadotecnia y punto? ¿De plano? ¿Todos ustedes sintieron exactamente lo mismo? ¿No? A ver, ¿qué están opinas? Bueno, a mí apenas me ocurrió ahorita que empieza la saga de los búhos. Sí. Que estoy empezando a leer Batman, los tres primeros números. Y la verdad es muy bueno, sí, o sea, me lo había perdido. Y ahorita me entró el interés. Pero como dices, ya empecé a ver Catwoman, Batgirl, Nightwing, y sí, dije, ahora, ¿dónde empiezo, no? Empiezo desde Detective, desde Batman. Esto es lo bonito de un crossover bien hecho. No tienes que leerlo si no te gustan. Exacto, es la que lo están comentando. No, en serio. Y es algo que me expresó. Mira, Nightwing yo te recomendaría que te vayas desde el inicio. Porque sí tiene mucho que ver. Así como Batman se está enfrentando de entrada con la corte de los búhos, Robin se está enfrentando contra un fallido, una garra fallida o un talón fallido. Que se me olvida el nombre del personaje. El nombre del extraño, ¿no? Pero bueno, tiene un traje así tan 90s, Image Comics. Que bueno, tiene unas garras. Sí, además tiene dos garras muy parecido a Wolverine. Dios mío. Pero es interesante el personaje por el significado que tiene el personaje. ¿Ok? Y por el significado que tiene para Robin, el personaje. Sí, de hecho, de los primeros números se manejan ya desde los búhos. O sea, tienes que leer desde el número 1 de Batman hasta donde va a estar. Son solo 9 números, no pasa nada. Y son buenos números. Son buenos números. Sí. En el caso de Robin pasa exactamente lo mismo. Yo te podría decir que también que es todo lo demás. Y nomás leas lo que es parte del crossover. Porque honestamente, como menciona Spike, es muy cierto. Es un crossover bien hecho. No por decir, a mí me gustó mucho Fear Itself, no creo que mucha gente no le gustó, pero era más o menos lo mismo. Tenías Fear Itself donde se enfocaban en el villano, que era la serpiente, y obviamente en Thor, y las enfrentamientos con él, pero si querías que crecieran los demás enfrentamientos, o ver cómo crecían los demás enfrentamientos, tenías que leer los demás cómics. A diferencia de cosas como, no sé, Siege, que fue como todo un revueltico por allá, o House of M, que nomás fue una pérdida de tiempo para todos. Civil War, que es bueno. Yo puedo decir que, por ejemplo, The Dark Knight yo lo leí solo porque sale Tim Drake en la portada. ¿No? Digo, y para spoilárselos de manera fea. Sí, no, yo creo que. Creo Knight, que... Tim sale en la última página. Básicamente. Digo, yo esperaba verlo. En la portada. En la última página. Y yo esperaba verlo pelear contra un Talon. Claro. ¿No? O sea, y eso nunca pasa. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? ¿Todos se sienten igual? ¿Se sienten estimados? Sí, ya hablaremos de eso después. Ya, créeme, yo estoy seguro que habrá una plática de Before Watchmen. Y obviamente si cualquiera de nosotros se atreve a defender cualquier cosa. Que de todas ya tengo un ensayo extenso sobre el tema. ¿Sí? Yo tengo un ensayo, no tan extenso, es nomás, simple y sencillamente, no lo hagan. En serio, hay ciertas cosas que no se deben de hacer. Porque pues estás agrediendo a la historia original. Olvídate de agreder a los creativos. No estás agrediendo a la historia. Porque la historia... ¿Perdón? El título de Minutemen, yo creo que ese sí, como no hay una historia de ellos, claro, sé, entonces como que sería más interesante ver cómo... Estás tristemente y totalmente equivocado, pero... Considera que eso ha pasado desde hace mucho tiempo. No, pero además, tenemos Final Crisis, que le faltó respeto a Crisis en las Tierras Infinitas. Sí, bueno, no. Infinite Crisis fue lo que hizo. Pero honestamente, Crisis in Infinite Earths, que a mí me gusta mucho, es una historia que tiene muchísimos problemas, y es una historia que es creada por la compañía. La escribe Mark Wolfman, George Pérez, y la dibuja George Pérez, pero la crea la compañía para vender cómics, ¿no? En el caso de Watchmen, sí fue creado para la compañía, pero se elevó a hacer algo mucho más. No, pero bueno, ¿no? Aquí sí hay... Y en el caso, no, es perdón que te interrumpa, y temo tener este enfrentamiento contigo, si eres la única persona que vea todas las pláticas, pero te voy a decir, yo sé que mucha gente dice exactamente lo mismo, ¿no? De que tal vez Minutemen sea el menos peor de todos, porque no tiene una historia propia y todo eso, pero lo padre de los Minutemen es que no tienen una historia propia. Ellos son creados para hacer una cosa específicamente: inspirar a los héroes del presente con los que vamos a contar sus historias. Crime Busters. Y todo lo que tenemos que, bueno, los Crime Busters, y todo lo que tenemos que saber de ellos, lo aprendemos en las páginas que están en prosa. Por eso que todas las personas que no leyeron las páginas de prosa, a ver a quién estoy viendo. No. Yo sé que, espero que todos y cada uno de ustedes haya leído las páginas de prosa de Watchmen. Si no, les digo ahorita, no han leído Watchmen. Ahí nos dicen todos los personajes. De hecho, sabemos qué pasa con Silhouette. Descubrimos qué pasa con Dollarville. Descubrimos qué pasa con todos. Nos descubrimos ahí, para todas las personas que no leen la prosa, se los voy a spoilear ahorita, que Captain Metropolis y Queen of Justice tienen un amor secreto entre dos hombres, homosexual, imagínense, eso, qué controversial. Y ahí es donde lo descubrimos, en esas páginas de prosa. Y creo que con eso es más que suficiente, y nos tenemos que regresar al tema. Lo que yo te diría así ya de rápido es como, Watchmen está escrito de una manera tan eficiente, que está tan cerrado, que lo único que puedes hacer son fillers, no puedes hacer una precuela, porque ya necesitas todo lo que tienes que saber desde que existe el primer Night Owl. O sea, menos que escribas sobre cómo consiguieron el primer Night Owl, no tiene sentido. Pero yo sé que todos y cada uno de ustedes van a comprar al menos el número uno, y yo, pues tal vez no comprarlo, pero sí lo voy a leer, y vendremos aquí a hablar de Before Watchmen, obviamente. ¿Lo vas a comprar, yo? No. No, porque todos los grupos que... Ya no te invitan a los pláticos. ¿Perdón? Ya no te invitan a los pláticos. ¿Sí? No, lo voy a leer, voy a venir acá, lo voy a ojear. Nunca lo bajaría en CBR, porque es totalmente ilegal, y yo no hago eso. Pero también es ilegal venir a leerlo aquí. No, pero pues, me llevo con toda la gente. Ya, ¿qué no sé? Sí, ah, qué bonito se ve esto. Qué horrible, te voy a ojear un ratito. Me voy a ojear unas 2 horas, ¿no? Pero bueno, retomando, yo creo que ya es importante ir título por título, ¿qué les parece? ¿No? Y vamos a ver, lo que está sucediendo en Batman obviamente ya es el enfrentamiento tal cual con la Corte de los Búhos, que no sé, ¿podrías encontrar ahí una foto? Creo que ahí donde están ahí una pequeña ilustración de cómo es la Corte de los Búhos, porque a mí personalmente me gusta mucho como que el look. No, es en el 8, porque estás en el 8. ¿Es en el 8? No tenemos aquí, qué lástima. Pero es muy lindo porque es básicamente como está tratando de decir que la Corte de los Búhos, al igual que la mayoría de las sociedades secretas, se conforma de las personas más poderosas de la sociedad, y en este caso son toda la gente multimillonaria de Ciudad Gótica. Entonces son hombres y mujeres vestidos muy elegantemente con solo una máscara, que curiosamente parecen bebés búhos. Entonces, están muy bien estilizados. Eso me sorprendió mucho de Greg Capullo. Sí, porque quería aprender a hacer cosas sin tanto detalle, pero que sean muy buenas. Sí, entonces parecen literalmente una como cara de bebé, pero con el pico de búho, que hace que se vean muy cute. Que igual si quieren entender cómo funciona. Para eso tenemos aquí, por favor, ¿podrías mostrárselo a la gente, por favor? Ahí está, ¿no? Que si quieren entender un poquito cómo funciona esta sociedad secreta, ajá, digo, para los que le den un poquito de oportunidad a Palmer y a Grey, lean All Star Western. Se entiende mucho, digo, no precisamente de la Corte de los Búhos, pero cómo se maneja este tipo de sociedades secretas, que ya decía por ahí, bueno, en el número uno de All Star Western se muestra un poco, que estoy casi seguro que no tenía nada que ver con la Corte de los Búhos, pero la ligan de una manera muy bien. ¿Tú sientes que básicamente este crossover empezó en diferentes lugares y después dijeron, bueno, tenemos aquí lo de Hayley Circus, y tenemos a Robin peleándose, bueno, a Nightwing peleándose con este personaje. Tenemos la corte de los búhos en Batman, tenemos algo que estamos estableciendo de sociedades secretas en All-Star. ¿Por qué no lo unimos todo y sacamos nuestro primer crossover? ¿Tú crees que más o menos fue por ahí? Yo creo que funciona a niveles en cuanto a que empiezas haciendo un misterio en Batman. Ajá. Empiezas descifrando el misterio, pero sin decírtelo así en Nightwing. Y si quieres saber cómo funciona el misterio, te vas a gustar Wallstrom. Ok. Sí, pero de alguna forma, como dices tú, yo siento que, por ejemplo, digo, a lo mejor Nightwing y Batman se tienen un poquito más de relación, porque es el mismo editor. Ok. Pero en All Star Western dice: yo tengo una sociedad secreta, ¿por qué no la convertimos en la corte de los búhos, la enlazamos y funciona? ¿No? Curiosamente hicieron eso, ¿sabes dónde? En Uncanny X-Men, antes de introducir al Hellfire Club. También con Apocalipsis. No, pero lo hicieron más claramente con Hellfire Club, porque la primera vez que los mostramos se llamaron The Council of the Chosen, y después dijeron, qué nombre tan estúpido, ¿no? Y pues ya le cambiaron a Hellfire Club y dicen que hubo ahí como un cambio, pero era como rehusar una historia o rehusar algo que apareció en un panel anterior y después ya darle como que algo, darle más forma, que puede ser lo que está sucediendo ahorita en All-Star Western y de aquí a Santa Batman. De alguna forma. Pues bueno, entonces como les estaba diciendo, en Batman es lo que está ocurriendo y viene como que todo este pleito con los Talons. De hecho, ellos invaden la Baticueva y curiosamente también ellos vienen en fuerza y utilizando diferentes uniformes, como les estábamos mencionando. Cada uno de ellos es como que tiene otro estilo, viene de otra era, etc. Y más o menos ahí cuando Batman los logra derrotar, pero con trabajos, cuando empiezan a llamar a todos y cada uno de ellos. Entonces, ¿quieren ir título por título para ver más o menos de qué se trata? A ver, yo recuerdo, aquí tengo la lista completa, para que todas las personas que no sepan, por ahí, nuestro buen amigo Carmix hizo una hojita, ¿sí se las dieron? Sí. Ah, bueno, entonces si quieren lean conmigo. Está el preludio de Night of the Owls, fue Batman 8 y Nightwing 8, ¿ok? Que es básicamente cuando Batman descubre todo lo que está sucediendo y la vista. Ah, perfecto. Ese es el Nightwing 8. De hecho, es un número anterior a este, donde es que Batman ya enfrenta, un número o dos números anteriores a este, donde Batman enfrenta a Nightwing con la idea de que él iba a ser el En el número anterior a este, que él iba a ser un Talon. Y lo golpea, y resulta que parte de la creación de los Talons tiene que tener un cierto químico en su cuerpo por muchos años. Entonces, desde que son niños, les quitan la muela del juicio y les ponen una muela falsa, y dentro de esa muela falsa está el químico, y va entrando a su cuerpo a través de los años. Y Batman se lo quita a Robin de la manera más brutal posible, le da un golpe, así. Batman, Robin y Sarah está viniendo, lo tiene y le dice: Batman, ¿qué te pasa? Y dice: ah, nomás te quiere sacar la muela, dice yo. Ese es Batman. No, y por ahí vemos también ese sentido sobreprotector un poco más adelante. Ajá. Cuando ya tiene capturado a este Talon, que es su antecesor. Ajá. Y le prohíbe literalmente a Nightwing entrar a la Baticueva. O sea, le dice: no quiero que estés aquí. Porque no quiere que vea el rostro de su ancestro o su antecesor. Y de esa manera él diga: yo pude haber sido malo. Y no solo un asesino semi-muerto o medio-muerto. Que también explicaría cosas como que lo pusiera. Nightwing es el sujeto más ágil del universo, ¿sí? Claro. Pero no es un superhumano. Exacto. Entonces, como que ya empieza a saber por qué. Tú dirías que le podría ganar a Gambit, que es lo que estás haciendo. No es cierto. Inclusive por ahí, en alguno de los números, no recuerdo ahorita en cuál, sí, justifican el apellido de. Sí. Es el este. Resulta que y eso sí se me hizo como que demasiado, pero él les va. Constantemente están diciendo que la ciudad gótica es una ciudad de contrastes totales. O es todo luz o es todo oscuridad. No hay área gris o gray area. Más, sí, exacto, esa fue la misma rosa que yo hice. Pero yo no me imaginaba qué tan brutal iba a estar eso. Y resulta que cuando su antecesor William Cobb embaraza a su novia, él es un niño pobre, su novia es una mujer multimillonaria, el papá lo prohíbe. Cuando nace el niño, William Cobb rapta a su hijo, se lo entrega a la familia Haley para que lo críe como un cirquero. Como miembro del circo. Del circo, para que eventualmente, para ahí tener su entrenamiento y de ahí eventualmente ser una garra. Y dice, te entrego a mi hijo Gris, a mi Grayson. Muchísimas gracias. Dios mío. ¿Es esto neta de ahí? Como que no fue necesario, ¿no? Y se tardaron 3 segundos en pensar eso. Y lo peor de todo es que debieron de pensar que el rostro de todos nosotros iba a ser de ellos, la neta. Entonces como que tal vez no debieron de hacerlo. Pero ahí veamos viene, cómo funciona. De ahí viene el nombre. Solamente no solo a nuestro buen amigo Dick Grayson se llamó así, también su padre, etc. O sea, una línea de Graysons que han sido hijos grises. Y supuestamente yo creo que el papá no... Pero además, iba a ser eso sí lo justifica por ahí. En cada época solo hay un Talon, ¿no? Digamos que solo hay un Azrael, solo hay un cierto antihéroe o villano en cada época. Que por si recuerdan a Azrael y el mismo. Creo que todos tenemos pesadillas de que alguna vez existió Azrael. Entonces, de la misma forma, ocurre esta situación con los Grayson. Buscan al más apto, al genéticamente superior, para ser el sucesor cuando el Talon anterior ya no es el adecuado. En el caso de Grayson, este Talon fallido que comentaba yo y anteriormente, que sale en Batman y Robin, ya no funciona. Entonces, bueno, es cuando descubren el hecho de que Dick sí, es como el más talentoso de la familia Grayson. Exacto. Y pues todavía está chamaquito, entonces maleable, lo pueden... Pero mueren sus padres, lo toma Bruno Díaz y ya no lo pueden convertir en un Talon. Y por eso es que, como digamos, esta era moderna no tiene un Talon. Y se rompe todo ese esquema, ¿no? Esquema. Y ahorita ya están como que regresando para tomar Ciudad Gótica. De hecho, en un número, se me olvida cuál fue, creo que fue en el de Batgirl, al final le prohíben a nuestro gran amigo James Gordon de prender la batiseñal. Él la prende y ya no es una batiseñal, ya es una búho señal, efectivamente. Batman, creo que está ahí. En el último número, en la última parte de Batgirl, sí, ahí está la búho señal. No, entonces es en el que sigue. Sí, por favor, muéstrale la búho señal, mi querido Spike. Pues básicamente, porque está tratando de decir que la batiseñal muestra quién es el dueño, quién es el protector de la ciudad. Y en el caso de siempre ha sido Batman. Y ahorita ya la corte de los búhos está tomando el control y quieren ser los que protejan, tengan control de la ciudad gótica. Muy parecido, curiosamente, a la brillante y magnífica película de Batman Begins, donde la Liga de las Sombras quiere tomar control de Ciudad Gótica, ¿no? Lo hacen de una manera diferente a través de la economía, larga historia, si no, por favor vean la película, es brillante. Pero bueno, te veo que era como que de dudoso. ¿No te gusta Batman Begins? No, todos me gusta. Dos tachos contigo, compañero. Igual, de la misma forma, no todos los Talons son miembros de la familia Grayson. Además, claro. Por ahí tenemos a una chica que es acróbata china. ¿Ya? Por ahí tenemos a otra chica, no recuerdo qué otro número. ¿Acá? ¿En Catwoman? No, si mal no recuerdo, no era Star Wars. Es una mujer. O sea, digo, además no hay distinción ni de credo, ni de raza, ni de religión. Es quien funcione mejor para ser un asesino. Así es. ¿Ok? Algo que sucede que es curioso, por decir, en el caso de Nightwing se pelea contra su antecesor, contra William Cobb, y están ahí discutiendo de quién es mejor, y el tipo le dice, tú eres un disappointment, se puede decir, eres una decepción. Eres una decepción, no eres tan bueno como tú crees, y obviamente Nightwing le gana porque Nightwing es el mejor, solo segundo al mismo Batman. En el caso de Batman y Robin, ya lo mencionamos, Robin mata a uno de los Talons, que literalmente pues no está vivo. Está muerto. Entonces no sé qué tanto le puedes decir si estuvo bien o estuvo mal, pero es la manera en la que lo hace. De hecho, el mismo Birds of Prey, Batgirl, les menciona así como de que pueden hacer daño masivo sin ningún problema porque pues no tienen vida como tal. Sí, Batman hace lo mismo cuando tiene su armadura. Su parte de armadura, obviamente lo hace, y de hecho, cuando está huyendo de la baticueva para huir de este, atropella a uno. Y estamos de acuerdo que, bueno, la vida de Batman cambia total y completamente cuando un crimen sin razón le ocurre a él. Y pues atropellar a una persona siempre se considera como un crimen sin razón. Es como que Batman está reviviendo sus crímenes de forma distinta. Entonces no estoy muy seguro que bueno, también tenía que defender a alguien. No me encanta que esté sucediendo eso, porque entonces significa que algo que había estado muy claro en el universo original era la moral de Batman y que Lillian no crucería. De hecho, en la magnífica y brillante Dark Knight de Christopher Nolan sucede exactamente lo mismo, cuando el que supuestamente debe de desfigurar a Two-Face en el cómic. Es Tony, ¿no? ¿Qué? Es Tony. No, es Tony, es Sal. Salvatore. Sí, Salvatore, pero se me olvida su Sal Maroni, gracias. Sal Maroni. Él cuando lo está sosteniendo desde el techo le dice, dime dónde está el Guasón en este momento. Dice, no me vas a matar, tú nunca matas, no te tengo que matar, y lo tira, ¿no? Se le rompe las piernas, pero no lo mata, ¿no? Entonces está clarísimo que hay una línea que Batman no va a cruzar. De hecho, cuando se cae el Guasón en la magnífica y brillante Dark Knight, Batman lo salva, porque no puede permitir que nadie muera. Y ahorita sé que están semi-muertos. No, Dios mío. Sé que no están muertos tal cual, pero siguen siendo seres humanos, están semi-vivos. Sí, es como siempre dicen. Lo atropelló, solo lo medio mató. No, es que es como. Pero es que la cosa, como ya estaba medio muerto, si lo medio mata, pues ya lo mata completo, ¿no? Entonces es como siempre dicen. Sí, perdón. Exacto, pero Batman, bueno, hay una cierta línea que no debería de cruzar. Hay una bipolaridad aquí, porque por ejemplo. Espérate. Está opinando la gente. ¿Perdón? O sea, todos son como Wolverine, que se recuperan. Ok. ¿Perdón? ¿Qué dicen por allá? Es que simple y sencillamente están muertos. Las células se tienen que desactivar, pero están muertos. Ok. Entonces, ¿tú sientes que Batman sí debería o podría hacer eso? Bueno, ¿te recuerdo? Podría hacerlo en el sentido de que no hay un daño tan moral, pero sí a su. Que no es un daño. No es un daño tan a su moral tan grande, pero sí a su propio pensamiento. Es que, mira, ok, estoy de acuerdo con todos ustedes, si efectivamente son como un Wolverine, efectivamente, como está semi-muerto, pues no es tal cual cruzar esa línea. Ya, los que cruzaron la línea son la corte de los búhos. El problema, te voy a decir cuál es. Y este es. Solo yo lo pienso. Porque como tú verás, no solo tengo la camisa, tengo el tatuaje, tengo el cinturón, etc. Entonces Batman y yo somos uno. Entonces yo siento que cuando una persona se pone como ejemplo de los demás, muy parecido a lo que es Superman, igual Batman, son los dos más importantes, ellos tienen que ser más allá de seres humanos y nunca cruzar esa línea. Matar a un zombie no es un cruce de línea tan fuerte. Pero si ya dices, bueno, ya maté un zombie. Este, pues no es tal cual un zombie, pero pues sí, ¿no? Por si Wolverine, que no es tal cual un zombie, pero dices, bueno, ¿qué tal si cuando se enfrenta contra Wolverine un día, Batman le corta las piernas y le corta los brazos para poder detenerlo? Dice, no se va a morir, pero ya no lo va a poder atacar. Y, ¿Perdón? Lo sé, pero ya que son solo líneas, pues son líneas que van cruzando, y poquito a poquito vas cruzando, ¿perdón? Pero son líneas que vas cruzando. Yo creo que también hay que definir que hay como una cierta bipolaridad en cuanto a cómo definen estas personas como entidades pensantes, porque es muy diferente cómo los ves, por ejemplo, en Red Hood y Outsiders, y como lo ves en Batman, que sí son más como una cosa seca. En el otro, los otros tienen hasta conversaciones muy pesadas, muy elaboradas. ¿En Nightwing? Donde se vuelve como, básicamente son Deadman, o sea. Sí, de hecho, en Batgirl, el enfrentamiento es totalmente físico. Pero curiosamente, el enfrentamiento que hay en Nightwing es un enfrentamiento mucho más filosófico. Dime. Bueno, yo creo que el camino que debería. Por favor. No llega hasta allá, por eso no les pasé los micrófonos. Yo creo que el camino que va a llevar Batman es buscar una cura para que esos tipos ya empiecen a pensar sus acciones, porque ya no van a tener el poder suficiente para regenerarse o curarse. Eso estaría magnífico, pero imagínate, al cuate que se enfrentó contra Robin. Aunque lo curen es demasiado tarde porque Robin lo decapita. Estamos de acuerdo que son esas pequeñas líneas. Porque sí, eventualmente, si le cortas las piernas a alguien, ya no te puede atacar. Pero dices, bueno, ya le corté las piernas, pues también si le corto la cabeza. Pero bueno, también hay, Pero son líneas que uno va cruzando. Y Batman nunca las debería de cruzar. Que de hecho una de las razones, perdón que te interrumpa, una de las razones por las que no me encantó mucho lo que está sucediendo ahorita en el nuevo 51, cómo empezó, en algunos títulos no me importó, como Green Lantern, porque continuaron todo igual que con Batman. ¿Recordaron lo que sucedió en Justice League Cry for Justice? ¿No? ¿Nadie lo leyó? Fue lo mejor que pudieron haber hecho todos y cada uno de ustedes. Yo sí lo leí porque obviamente salía el mejor linterna verde de todos los tiempos, Hal Jordan, tenía que ser parte de mi colección. Me arrepiento ahorita, pero bueno. Y además dije yo que este mismo va a ser una Liga de la Justicia liderada por Hal Jordan y por Oliver Queen. Bueno, va a ser la cosa más lindísima del mundo. Y déjame decirte, sigo apreciando tu increíble taza, muchísimas gracias. Él me regaló una taza con los Hal Jordan Heroes Divino. Pero bueno, donde voy con todo esto es casi al final, en el último número, en el número anterior, Prometheus, si ubican a Prometheus, un tipo que se pelea contra la Liga de la Justicia, que es básicamente Batman, pero villano, destruye gran parte de Star City, la ciudad hogar de Oliver Queen. Oliver Queen al final del cómic lo encuentra y lo mata. Brutalmente agarra una flecha de verdad, o sea, con punta, no una flecha con guante, y le atraviesa el cerebro y lo mata. Entonces yo dije, ¿cómo va a ser que este personaje va a poder seguir trabajando en Star City o en el universo DC en el momento que Batman sepa que el asesino va a estar referido a una persona? Batman lo va a perseguir eternamente. Batman nunca va a permitir que este hombre funcione como héroe, como vigilante, como miembro de la Liga de la Justicia. Es como el Capitán América, que él sí mata a gente. ¿Perdón? Es como el Capitán América, que él sí mata a la gente. Ah, claro, pero es el universo Marvel. Entonces, ahí son seres humanos. Ante nada, los héroes de Marvel son seres humanos. En el universo DC son dioses. Ellos se ponen por encima de todo. Sí leíste, obviamente, Justice League contra Avengers. Sí, ¿no? Y obviamente la Liga de la Justicia gana. O hubiera ganado si no hubiera estado la basura humana llamada Kal Rayner como el Linterna Verde de la Liga de la Justicia. Pero donde voy con todo esto es lo siguiente. Tú recordarás cuando intercambian mundos y los héroes de DC se asquean en las condiciones en las que está el universo Marvel y los héroes de Marvel se asquean en las de cómo tratan dioses contra monstruos. A final de cuentas. Pues contra humanos, no lo puedes tan feo, ¿no? No, digo, es que para el universo Marvel todos son monstruos. Sí. ¿Perdón? Los héroes del universo Marvel, pero en cambio en el universo DC son tratados como dioses. De hecho, uno de ellos se enoja, creo que es Quicksilver el que se enoja cuando ve el museo de Flash. Dice, ¿qué es eso? Obligan a que les hagan un museo y cuando en realidad no los obligaron a hacer el museo. La gente de Keystone City Central City. La gente de Central City hace eso en honor a Flash. Entonces, obviamente el Capitán América mata, porque el Capitán América vivió la Segunda Guerra Mundial. O sea, él ha visto frente a frente lo que la gente es capaz de hacerle a otra gente. Él liberó a gente desde los campos de concentración. Entonces, él hace lo necesario en el momento de ser. Y de hecho, y déjame decirte, hay un momento divino. De seguro no lo has leído, por favor, léelo. Hay un TP de John Byrne y Roger Stern. Roger Stern escribe, John Byrne dibuja, donde se enfrenta contra el Barón Sangre, o Baron Blood, que es un murciélago, es un vampiro. ¿Ok? Es un vampiro de la Segunda Guerra Mundial. Se enfrenta contra el Capitán América. El Capitán América lo logra vencer y dice, pues solo hay una manera de detener a un vampiro. Y lo voy a tener que hacer. No lo quiero hacer, pero lo voy a tener que hacer. Agarra su escudo y decapita al Barón Sangre. Pero durante todo el tiempo que lo está haciendo se está arrepintiendo. Porque dice, es una línea que no me gusta cruzar. La tengo que cruzar. Porque estoy lidiando con algo que es sobrenatural. Pero no lo quiero hacer. Qué bueno, y Batman lo hace. Qué bueno que tomas el tema de los vampiros con Batman. A ver. Porque tú recordarás ellos, seguramente no. ¿Qué insinuas con eso? ¿Estás diciendo que los jóvenes no leen cómics? No, insinuo que tú estabas cuando se leyó la primera vez. A mis 25 años no sé de qué estás hablando. ¿Y qué se ríe? No entiendo por qué se ríe. Dime. Que en el segundo crossover de la era moderna post-crisis, claro, Batman y Superman se enfrentan divino a un vampiro. Que lo dibuja Arthur Adams, estás hablando, es un anual. Sí, mano, recuerdo. Sí, bueno, salió Superman y Batman anual. Sí, que tienen que matar a los vampiros. Que es una vampiro que domina a Superman. Sí. Y que Batman acaba matándola. Sí, claro. ¿Por qué? Porque acaba de dominar al hombre más poderoso del mundo. Pero ahí yo creo que la diferencia es que es la única manera de liberarte de un vampiro. Y un vampiro siempre continuará siendo malo. Estos personajes los congelas. No. A estos los congelas y listo. Perdón, ¿qué pasó? Espera. ¿Estás diciendo que está bien cruzar alienígena por algo supernatural, pero no por algo que también podría ser algo sobrenatural. Sí, lo sé, pero en este caso, estas personas... Perdón. Concurres en una disyuntiva propia. ¡Ah, claro! Es parte de ser Carlos Duarte Moisés. Y por eso te recomiendo que escuches Comic Manía todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio online.com.mx. Sí, y esta, como mil otras paradojas, las podrás escuchar en el programa. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero tienes que recordar una cosa muy importante. ¿Ok? Hemos visto 20.000 películas de vampiros, excepto las de Twilight, Dios mío, que esas no cuentan. Pero las de Drácula, etcétera, etcétera. Ellos sí se lo merecen. Si tú le metes la estaca a Drácula, eventualmente alguien va a decir, oye, ¿qué está haciendo esto aquí? Y se la va a sacar y va a revivir Drácula, estamos de acuerdo. Pero esos tipos los congelas y punto. Vale. Y además, ellos no fueron, los obligaron a hacer. No están dentro de sus cinco sentidos. En cambio, un vampiro, al menos todos los vampiros que hemos visto y los que hemos hablado, sí lo hacen a propósito, sí quieren matar a propósito, no porque están muy dolidos ni porque brillen en el sol. ¿Perdón? Ok, ok, entonces ustedes están de acuerdo en matar a la gente. Es que ya están fuera de su tiempo, ya, o sea, no son realmente humanos. Ok. La moral de todos ustedes, en serio, me afecta. No, y no es moral, es piedad. No, la moral de todos ustedes me afecta, y es por eso que yo soy Están sufriendo eternamente como Wolverine. Sí. De hecho, hay un título precisamente donde les dicen a uno de ellos, te voy a buscar la cura. Y él dice, no, mátame. Ok. O sea, ellos piden eutanasia. Sí. Bueno, ahí estoy de acuerdo, porque la eutanasia está totalmente de acuerdo. Pero yo digo, es que no me gusta. ¿Qué te pasa? Es que me da risa. ¿Por qué? ¿Cómo entras en tu propia disyuntiva? Claro. Pues, pero, y por eso, si quieres morirte más de risa, recuerda, todos los miércoles a las 5:30, Comic Manía, a través de tu radio online.com.mx. ¿Perdón? Cabe señalar que dijiste Capitán América, ¿no? Sí. Yo creo que Batman. Con Alfonso iría más como que a la cura del sí, claro. Te voy a decir una cosa, mira, yo sí estoy de acuerdo. Si te vas entre Batman, se enfrenta a todos esos villanos. Y sí, antes de meterlos al asilo Arkham, les da la golpiza de sus vidas, ¿no? Ok, entiendo. Porque, sí, pero de todas maneras, Batman no los puede matar. Los tiene que detener. El problema que yo tengo es de la manera en que está deteniendo a esos personajes. Literalmente a uno lo atropella. Eso ya es cruzar un poquito para mí la línea que él no debería de cruzar. Porque literalmente lo está atropellando. Te quiero decir además que estás defendiendo a Frederick Wortham con todo lo que dice en Seduction of the Innocent. Ok. ¿En qué aspecto? Batman es gay. No de que sea gay. El que Batman disfruta de castigar a estas personas otra vez de una manera psicótica. No, es que sí. Batman de alguna manera u otra, cuando era niño, si vamos a hablar de Batman. Yo hice mi tratado, yo hice mi tesis. Cuando era niño, no pudo hacer nada contra el hombre que mató a sus padres. Se siente culpable de no haber podido hacer nada. Entonces, ahora que sí puede, le pone el rostro de Joe Chill a todos los villanos y los golpea como él le hubiera gustado hacerlo cuando era niño. Y lo sé porque yo hago exactamente lo mismo. Larga historia, no vamos a entrar en mi psicología. Pero es que eso ya no es un justiciero. ¿Por qué no? ¿Cómo no es un justiciero? No es que los mate o no. Ajá. Él no lo está haciendo por justicia, él lo está haciendo por placer. Pues sí. ¿Y cómo es eso justiciero? Porque le da placer hacer la justicia. Estás defendiendo la moral de alguien que no es justiciero. Creo que sí, eso es justiciero. No. Sí, eso es justiciero. Perdón, no recordemos una cosa. Están escuchando a Spike y su personaje favorito es Deadpool. Entonces, vamos a tomar eso en consideración de ustedes. No tenemos eso en consideración. Y tu personaje, o sea, uno de tus personajes favoritos, no tu personaje favorito, pero uno de tus personajes favoritos, carece totalmente de moral. ¿Deadpool tiene moral? Tiene una moral, no blanca y gris. Tiene una moral personal. Una moral personal. ¿Sabes quién también tiene una moral personal? Hitler, curiosamente. Él tenía una moral muy personal, déjame decir. Que la compartió con toda Alemania y él dijo, ¡hey, me late! Entonces, pero bueno, retomando. Entonces, yo siento que en algunos momentos siento que Batman no debería hacer eso, porque ¿cómo Batman le va a poder decir a su hijo, oye, ¿sabes qué? Como que decapitar a ese chavo. ¿Perdón? Exacto, pero ¿cómo, tú como padre, la única razón para que le puedes decir a tu hijo, ¿sabes qué? No hagas eso es porque tú sientes que está mal y que tú no harías algo así, ¿no? Porque mi papá una vez me dijo, nunca robes, ¿no? Y cuando él empezó a robar cable, dije, oye, papá, pero un momento, ¿no? Si tú puedes robar cable, pues yo también puedo, no sé, bajarse verdes. No lo hago, porque Batman es magnífico en mi vida. Pero estamos de acuerdo, ¿no? La única manera que tú te puedes poner encima de otras personas es si tú no haces ese mismo acto. Entonces, el problema es, sí están semi-muertos, sí son zombies, sí no son totalmente vivos. Detenerlos, estoy totalmente de acuerdo. Pero hay 20 mil maneras. Batman ya sabe que los puede detener con frío. Atropellarlos, sí siento que fue como que un punto demasiado. Estaba por la situación, vamos a suponer que él estaba como Capitán América en la Segunda Guerra Mundial, o sea, ¿era ahorita o me muero yo? Digamos, no sé, perdón. Bueno, aparte, ¿cuántos crees que te estás saliendo del laberinto? No estás en sus. Si no están en sus 5 ahorita, están en sus 3, yo creo. Bueno, de hecho, ¿sabes qué? Es muy, muy bueno que lo menciones. Es muy malo que lo menciones porque también recuerda que ahí lo están tratando de maniobrar y volverlo algo que él no era, ¿no? Y no solo eso, durante el tiempo que se está peleando en el número 9 de Batman con los Talons, muy rápido pierde. O sea, Batman pierde en segundos porque su cuerpo y su mente todavía no están en el lugar correcto como para poder enfrentar. Y a pesar de que está usando su bati armadura, no está como que en el lugar correcto para poder enfrentarse a ellos. Oye, acaba quitándosela como a los 5 minutos. Sí, además cuando no necesita armaduras, ¿no? A pesar de que sea la brillante, magnífica serie de trilogía. Considerando que los tipos estos perforan su armadura en esos 5 minutos. Sí, sí, sí. Pues, ¿para qué le sirve algo que me va a perforar? Ok. No haré más preguntas. Entonces resulta que eso no lo estamos usando, pero en otros títulos, por decir, en el título de Batgirl, para todas las personas que estaban dudando si comprarlo o no, yo personalmente sentí que no ocurre nada tan trascendente como para saberlo. Es nomás para decir, bueno, ¿qué estaba haciendo Batgirl si estaba peleando con una chava? Y la vence, pues obviamente la vence porque es Batgirl, ¿no? Entonces estamos de acuerdo. Pero lo único que sucede ahí en el título de Batgirl es que sí, efectivamente, ya sale la búho señal. En el número de Detective, creo que quiero agregar algo con Batgirl. Sí. Sale prominentemente Nightwing y básicamente todo lo que dice, necesitas saber con Batgirl sale Nightwing. Sí, sí, porque además ahí te descubrimos que está como que este romance que siempre va a estar ahí y nunca se va a poder concluir, porque si se concluye va a pasar lo mismo que pasó con X-Files, ¿no? Se termina la serie. Entonces, como que siempre está ahí. Yo, por lo que podría recomendar Batgirl, a ver, dime. Básicamente es por dos razones. Bueno, uno, el hecho de cómo Gail Simone, que sabemos que adora a Batgirl, maneja a Bárbara. Okay. ¿No? Ese amor por su padre. O sea, me vale todo Ciudad Gótica, siempre y cuando yo pueda salvar a mi padre. Okay. Y por el otro lado, toda esa pasión de Gordon por Ciudad Gótica. O sea, digamos que un aspecto muy contradictorio, ¿no? Mientras Bárbara deja toda la ciudad por su padre deja todo, incluyendo a Bárbara, por la ciudad. Es muy interesante. Algo que un título que nos hemos brincado y ha sido a propósito, pero ya veo que nos queda poco tiempo, entonces pues lo vamos a tener que tocar aunque no quiera. Batwing. ¿Alguien se atrevió? ¿Qué nos puedes contar? ¿Todos saben quién es Batwing? ¿A alguien le interesa saber quién es Batwing? ¿No? Pero les voy a decir algo muy curioso de quién es Batwing. Eso nomás habla acerca de la psicosis de nuestro buen amigo Grant Morrison. Hay un cómic muy, muy antiguo, ¿no? Curiosamente un día estaba hablando con mi buen amigo Gustavo Martínez y lo mencionó. Y yo, como recuerdo todo, lo mencioné. Yo estaba en esa época y lo compartieron. ¿Puedo terminar? Gracias. Yo jamás lo pude haber leído porque salió en los años 70 y yo nací en el 87, entonces como es imposible también. Pero bueno, entonces mencionó este cómic y lo tenía como que detrás de mi cabeza, ¿no? Diciendo, qué curioso, pero él no me pudo decir el número. Y era como que imposible encontrar el número. Pero básicamente lo que me contó es que eran, y esto sí va a sonar muy Frederick Werther, Seduction of the Innocent. Bruno Díaz lleva a 3 niños a acampar. Y se pone a platicar con los niños y los niños empiezan a contar cuál sería su versión de Batman o para ellos quién es Batman. Y cada uno da una versión diferente y al final Bruno Díaz dice, bueno, ¿por qué no les doy una gran sorpresa a estos niños y me cambio y me visto de Batman? Y Dios, se cuestiona la moral de Netflix. Exacto. No hay manera de defender este cómic. No hay manera de defenderlo. Se va a los árboles, porque obviamente Batman cuando va al campamento con 3 niños, dice, puede llevar el traje. Se cambia de Batman, dice, no niños, Batman es así. Y todos los niños se burlan de él. Y dice, no, sabemos que eres el señor Díaz. Claro, Batman no se vería así, ya se burlan de él y se van los niños. Y Batman dice, sí, claro, es que este traje no está diseñado para asustar a los inocentes. ¿Okay? Creo que lo que más le gustó a mi amigo Gustavo pues es esa parte, ¿no? De que Batman no se viste de Batman para... Solo los villanos tienen que tener la meta, como todos sabemos, su lema, que es... Eso mata a Batman de Bob Kane y Bill Finger. Yo no sé, no estoy defendiendo el cómic. Estoy defendiendo por qué le gustaba, le atrajo a Gustavo este cómic. Yo lo dejé flotando en mi cabeza. Tiempo después, sale Batwing, y alguien menciona que la primera aparición de Batwing fue una historia imaginaria de tres niños hablando con Batman, etcétera, etcétera, y uno de ellos era Batman, y dije, no puede ser. No puede ser que estas dos cosas se unan. Bajé el cómic, le encontré el cómic, lo leí, y sí, efectivamente, cada niño cuenta una historia diferente de cómo sería Batman, y un niño, el niño negro, obviamente, para él Batman es negro, tiene unas alas, tiene una B grande aquí, Dios mío, y sale a pelear contra la injusticia en Ciudad Gótica. Entonces, básicamente, Grant Morrison leyó este cómic, agarró a este personaje, la versión de este niño de Batman, y lo transformó en Batman. Curiosamente, esta historia también fue, entre comillas, adaptada en la serie animada de Batman. No sé si alguna vez la llegaron a ver, es buenísima, donde tres niños discuten acerca de cómo sería Batman, y uno de ellos dice que sería como la versión de Dick Sprang. Otro niño dice que sería como la versión de Dick Sprang, de, ¿cómo se llama? De Dark Knight, de Frank Miller. Y ya finalmente vemos a Batman en acción contra, Dios mío, Firefly. Entonces, como que no, ese final no cierra tan bien, pero es una muy... Y de hecho también hay una versión de Batman en manga, perdón, en anime, que se llama Batman The Dark Knight. También Gotham Knight se llama. Y ahí también hay un momento donde tres niños hablan de las diferentes versiones o las diferentes posibilidades de Batman. Todo esto viene obviamente de este cómic, que creo que fue lo único que podríamos decir que fue interesante de este cómic, que ahí fue la primera idea de una historia a través de los ojos de los niños. Pero de ahí sale Batman. ¿Tú qué leíste Batman? ¿Qué nos puedes decir? Batman es el Batman de África. Bueno, que están tratando de, ahora sí, en ese sentido sí coincido con Spike, de hacerlo entrar con calzador en todas las historias. Uh-huh. Actualmente está en Justice League International. Sale en Batman Incorporated, obviamente. Y pues bueno, ya tiene su propio Salen todas mis pesadillas. ¿Sabes cuál siento es el problema con la personalidad? Que su personalidad no me dice Batman, no me dice Black Panther, me dice Luke Cage. Pues es que además, ¿cuál Luke Cage? Porque no, ni varios. Siquiera el de Brian McLean Bendis, sí. La peor versión de Luke Cage. O sea, su personalidad me dice que metieron a un personaje negro porque en el universo DC no hay suficientes negros, sí. Pero que no saben, a pesar de que es africano, no saben si hacerlo un africano, un afroamericano, un algo. Okay. Entonces, pues básicamente igual pasa una pelea donde el tipo, aún con armadura, porque aquí cabe mencionar que el tipo sí tiene armadura, ajá, a diferencia de Batman, pues acaba con la armadura despedazada y acaba cargándose de su talón. Okay. Más o menos. Algo que suceda en Birds of Prey. Interesante que valga la pena que Barbara Gordon llegue a salvar a Birds of Prey. Y ya finalmente se vuelve parte del equipo, ¿no? Sí, a partir del próximo número ya es parte del equipo. Porque el equipo originalmente era Katana, ¿cómo se llama? Black Canary. ¿Y quién más? Poison Ivy. Sí. Desde Gotham City Sirens es como... Los nuevos 51 son la onda, déjame decir. Gotham City Sirens es anterior. Pero Gotham City Sirens seguían siendo villanas. No tanto. Eran como antihéroes. Eran Catwoman, Harley Quinn y Poison Ivy. Pero no. Y la reina de la comunidad. ¿La señorita quiere decir qué? Era Sex and the City con villanas. Ok, gracias. Eso es básicamente lo que era. Pero seguían siendo villanas. O antihéroes. Pero ya de plano hacerlo una superheroína, como que se llama así. Y además, si hay alguien que se enferma, es a Pamela Isley. Pero es que aquí las Birds of Prey no son precisamente superheroínas. Estamos hablando de un concepto muy parecido al de Outsiders. Ok. O sea, son perseguidas por la justicia porque sí matan. Bueno, hablando de los Outsiders, Red Hood and the Outlaws. Algo interesante que haya que ver en ese nombre. Pues que yo... Perdón. No, ¿es todo? Pero se establece lo de la relación con Mr. Freeze. Sí. Y es, eso se va a explotar mucho más después, es más, en el anual va a ser El tema principal. Tema principal. No, ¿en serio? Qué bueno que no lo leí. ¿Y, pero qué se tiene que decir Tim y Jason? Bueno, estaban platicando, de hecho discutieron que los goblins de Alfred son malos. ¡Wow! Bueno, esos son los 51. Aquí sí tengo que defender a Red Hood bajo tus propios términos. Él trata de ayudar al cuate este, ¿cómo se llama? No sé. Al Talon. A los Talon, sí. Y le dice, no, no me ayudes, mátame. Ok, y lo mata. Sí, digo, aquí lo que tratan de establecer es el hecho de que igual Jason fue parte de la Batifamilia. Ajá. Extraña un poco a Batman, pero a la vez lo odia. Pues es que lo... O sea, vaya, mira, ya ven por qué odio Hush. Porque toda la estupidez de Jason Todd empieza con Hush. A la gente le llamó tanto la atención de que pudiera haber regresado Jason, que eventualmente sale este, ¿cómo se llama? Under the Red Hood, que curiosamente yo lo leí. Honestamente, nomás por... Recuerda que ya Borgo. Estamos en 1988. Cuando, pues obviamente tendría yo un año. Cuando la gente decidió que Jason Todd era un mal que podía ser prescindible. Sí, sí. De hecho, yo, a pesar de que solo tengo un año, voté para que pasara. Sí, pero... Es una llamada internacional. Sí, curiosamente. Pero sucede. Pudo haber sucedido. Entonces... Pero la cosa pues, decía que tenías que tener permiso de tus padres y tenías que tener 13 años. Pues yo tenía uno, pero aún así era muy aburrido. Entonces ya podía hablar y todo. Pero entonces, a lo voy con todo esto. Vamos a un pequeño problema. Under the Red Hood, el personaje empieza como un villano. Se modifica a antihéroe y después termina siendo casi casi como Punisher. Entonces el personaje cambia de actitud y personalidad durante todo Under the Red Hood y se hizo como que bastante torpe esa serie, y lo peor de todo fue que lo continuaron haciendo, y después recordarán sus primeras apariciones después de Battle for the Cowl. Es otra vez un villano en las páginas de Batman y Robin bajo Grant Morrison. Entonces el personaje de Jason Todd ha ido de un lado para otro según las necesidades de los autores, y honestamente cada vez que lo tocan es un poco peor el personaje. Aunque yo quisiera uno defender la animación de The Red Hood. La animación, bueno, bueno, sí, no pasa nada. Lo que hace es que junta estas tres historias que son llamaditas en cómic y las hace funcionar. Sí, sí. No, y la bien. Otra es que a mí se me hace que funciona bien dentro de su psicología ser tan disparejo, porque tiene problemas muy fuertes. Con Batman, crees? Especialmente. Okay. All Star Western, algo que nos quieras decir que interesante que haya sucedido. Igual de la misma forma continúan con la historia de esta sociedad secreta que ha venido. Más bien. No, pero digo, continúa con la parte de la sociedad secreta. Y lo único realmente interesante es una pelea con un Talon. Okay. O sea, digo, fuera, dentro del Battle of the Owls, The Night of the Owls. Y el hecho de que la sociedad secreta se presenta como The Court of the Owls. Ah, algo que sucede interesante, que lo dudo, en Batman The Dark Knight. Ok, te lo la portada está lindísima. Que sale Tim en la última página. Creo que ya hablamos bastante acerca de Nightwing. Se pelea contra su antecesor, que se me hace súper interesante. Catwoman, algo interesante que sucede en Catwoman. Igual establecer el hecho de que The Penguin es parte de las tres familias más importantes de Gotham. Okay. Y por lo tanto, pues es un blanco para los Talons que tratan de eliminar todo el poder de Gotham. ¿No? Okay. Hemos hablado obviamente de lo que sucede en el cómic de Batman. Varios Talons entran a la Baticueva para vencer a Batman, mandándose su armadura, y entonces procede a atropellar a alguno de ellos para huir y creo que ya concluir la pelea en el anual de Batman que aún no ha salido. Vamos a ver Reverse of Fear. Ya hablamos de todos los títulos. Detective. Detective Comics. Es que yo lo leí, les juro que lo leí. No recuerdo absolutamente nada. Es tan malo Tony Daniel que lo único que recuerdo es que lo leí. Okay. Y lo leí ayer. Para tenerlo fresco y para que no me regañe Mr. X de que no leo los cómics antes de venir a hablar de ellos. Ok, no sé si recuerdan antes de los nuevos 51 que desenmascaran al doctor Jeremiah Arkham como el nuevo Black Mask. ¿Con quién lo escribió? Básicamente Tony Daniel recuerda esa parte, y aunque Arkham ya no es Black Mask en esta nueva continuidad, sí. Insiste en que quiere a Arkham como Black Mask. Y es realmente todo lo que pasa. Y ya te estoy recordando algunas cosas, que aparentemente el Black Mask original, Roman Sionis, regresa, pero él había muerto en el universo original. Entonces, Tony Daniels es bastante malito, y lo más triste fue que le dieron uno de los títulos de Batman después de ver su horrible arte durante todo el tiempo que estuvo trabajando con Grant Morrison. A ver, ¿algo más por acá? Pues no, yo creo que ya hablamos de todos los títulos. ¿Tú crees? ¿Sí, no? Batman y Robin, ya dijimos, que Robin se pelea contra uno. Robin solo. Robin solo, defendiendo a uno, porque hay varios blancos que quieren matar los búhos para poder tomar control de la ciudad. Y Robin está protegiendo a uno de ellos y se pelea contra uno, un Talon, y lo decapita. ¿Sí? Batwoman no aparece dentro de todo eso. No. No está considerado. Qué bueno, porque el personaje yo no lo considero. Es muy, muy, muy, muy malito. Muy bonito arte, eso sí, ¿eh? Divino el arte, pero como que está ahí, ¿no? ¿Perdón? ¿No me dijiste? ¿Por el arte? ¿Te gusta la historia? Yo la sentí tan. Mira, si no hubiera sido lesbiana, me hubiera gustado más. Y te voy, no por todo nada contra las lesbianas. La gente de su edad tiene problemas con las lesbianas. No. Mi colección de porno diría totalmente todo lo contrario. Es más del 90% de lesbianismo. Pero, a lo mejor con todo eso no voy a hablar de eso aquí porque hay niños presentes y señoritas también. Pero al pronto aquí tengo, siento que lo hicieron nomás para llamar la atención y que el personaje vendiera más. Y de hecho, para que el personaje creciera más, le pusieron como su primer amor, René Montoya, que nos habían establecido antes, que era una mujer heterosexual y que quería con Two-Face, que en gusto se rompen géneros, ¿no? Pero sí, definitivamente. ¿Perdón? Sí, se reía, no. Pues señores, mira, yo veo que ya son las 5:54. Yo les debo 6 minutos porque llegué 6 minutos tarde, pero como les dije, tengo todo esto que regalar. Y algo tiene que regalar acá mi buen amigo Chicken Master. Entonces, ¿alguna conclusión? Yo recomendaría en general el crossover porque funciona como crossover. No tienes que leer la grasa que sobra. Okay. Y estos dos títulos. ¿No lo dices por mí? Ya bajé de peso, el kilo que subí mañana ya lo bajé. Ok, Sí, Nightwing y Batman yo los pondría dentro de los 5 títulos que valen la pena de los 52. Me parece perfecto. ¿Algo que quieras decir? Ok, igual de la misma forma yo creo que Batman y Nightwing vale la pena leerlos desde el número 1. All Star Western, insisto, leanlo. Ok. ¿Por qué? Porque, digo, el buen trabajo que hicieron con Jonah Hex, que desgraciadamente se echó a perder en la película. Lo están retomando y están retomando a otros héroes que son como de los que le gustan a Joey a pesar de que no son super. Digo el caso de Batlash, los héroes del oeste. Que a pesar de que no son superhéroes como tal, no usan mallas. Pues, pero son chaps. Como the last people. Ok, ya, estuvo bien. Iba a pensar la gente de mí. Entonces, ¿qué más? Y bueno, muy recomendable, okay. Léanlos, Batgirl, interesante, okay. Dentro, nada más, ahora sí que dentro de la saga. Yo lo que les quiero decir es, sí lean Batman, sí lean Nightwing, y sin duda lean al verdadero Linterna Verde, Hal Jordan, en Green Lantern, lo van a apreciar mucho, les va a gustar mucho. Me quedé leyendo el último número, y sí, me sentí muy mal de tener que dejarlo para poder venir acá, pero dije, no importa, ustedes me necesitan, les tengo que contarles eso, espero que disfruten de este crossover. De hecho, de todos los crossovers que he leído recientemente, me he tratado de echar todos, lo estoy disfrutando porque es corto, como dice mi buen amigo Spike, puedes leer lo que te interesa, lo que te compete y olvidarte de todo lo demás. No es muchísimo dinero, es que un título acá, otro título por allá, en total creo que van a ser, de lo que en serio tienes que leer, si solo lees Nightwing y Batman, son que 4 títulos más el anual, son 5 títulos, ¿no? Entonces no está nada mal, y para hacer el primer crossover de los nuevos 51, pues si los hacen así, porque después va a venir otro, porque estamos de acuerdo que para todos los que leyeron el cómic gratis que dieron en Free Comic Book Day, bien, Pandora va a crear una nueva crisis, etcétera, etcétera, y ya, de hecho, en la parte de en la palabra de las... De hecho, Pandora final, existe desde Flashpoint. Cállate. Y fue el, como dices tú, fue el save. Sí, por acá. Para salirse. Dice que tiene su botón de reboot cuando... ¡Ay! Ya fallé. Sí, por aquí estaba viendo que The Calling, creo que se va. The Calling es el primer, de hecho es el segundo crossover. Entonces ya salió, de hecho, ya terminó. Ya. Nada más fueron 4 números. Ok, pero ya están haciendo como que. No recomendable, no lo lean. Pero como siempre. El primer crossover de, ahora sí que de DC como tal, fue el de Night on Fire con Justice League Dark. Que tampoco lean. Ok. Pues están haciendo como que varios, pero de todos los que puedo decir, empezaron bien con uno de los personajes icónicos de DC. Se los recomiendo. Si quieren divertir un ratito, no va a pasar a más. Y creo que lo único que va a afectar obviamente va a ser el título de Nightwing y el título de Batman. Entonces ya con eso están bastante bien. Mi querido Chicken Master, ¿qué traes para nosotros? Da tu comercial y después dinos qué traes para nosotros. Primeramente una invitación, abrimos un cibercafé, tienda de cómics y figuras, por la... ¿Dónde crees que estás? Además esta tienda tiene clase. Nosotros con la llana. Está por la Guam Iztapalapa. ¡Cállate! Mira, pueden ir a jugar Halo, pueden ir a jugar Gears of War. ¿Les gustan los videojuegos? Pero no hay nada de cómics. Pero hay figuras mías. En calle 10, número 169. Próximamente. Ya me está viendo feo, Juan. ¿Puedes pedirte lo próximo, por favor? Vamos a estar. ¿Puedo anunciar una conversación en Guadalajara? Sí. Mr. X, ¿cuándo es? 23 y 24. Visiten el Facebook de Mr. X, ahí hay más información. ¿Cómo se llama Comic Next Level? Comic Fest. Busquen Comic Fest, momento. ¿Qué? Claro que no, te doy todo el tiempo que tú quieras. Tienes que anunciar los problemas con Juan. Las dos primeras figuras de la nueva serie que vamos a sacar, lamentablemente no son de Batman. No son de vano, pero tienen que ver con Avengers. Ok, o sea, qué lindo. Son basados en una serie muy, muy vieja que afortunadamente un buen amigo, Gus, nos las prestó para hacerles algunas cosas. Así como que de ahí sacar el molde, ¿no? Y dije, bueno, ¿cómo le puedo sacar más vara a la gente? Digo, ¿cómo puedo? Claro. ¿Sabes? Compartirlos con ellos. Pues me acordé de más tarde y dije, variante. ¿Variante? Ok. Ese es el. ¿Cómo se llama? ¿Tiene un nombre? Stealth Suit. Ese. Ok, es el traje invisible, se podría decir. Y pues una pregunta para ver el que gane, el que dé la respuesta correcta, puede escoger cualquiera de las dos. Y pues la pregunta. ¿Una pregunta de Iron Man? De lo que quieras. Bueno, pues es Iron Man. Sí, pero estamos en una plática de Batman. Sí, es una plática de Batman. ¿Qué quiere? ¿Batman? ¿Qué es lo que quiere la mayoría? ¿Batman? ¿Uno y uno? Uno y uno. A ver, Batman. Estoy asombrado. Por favor. Batman, es que también me hubieras mostrado, ya tenía como que rápido la. Tú puedes. Yo sé que puedo, nomás tengo la presión encima de mí. A ver, ok, es una facilísima. Es una facilísima y estupidísima. Y va en acuerdo con alguna de las dos que voy a regalar. En algún momento descubrimos, levante la mano. Chequen bien quién levanta la mano primero. En algún momento descubrimos que Batman tenía un hermano. ¿Su nombre era? Chiste fácil. ¡Es facilísima! Batman tenía un hermano. ¿Cuál era su nombre? ¿Beto? ¿Neta? Ok, por favor, Beto. Gracias. ¿Nombre? ¿Cuál era su nombre? ¿Tal cual? Thomas Wayne Jr. Pero bueno, escoge la que tú quieras. A ver, ya. El clásico. Pueden pasar el clásico. No se la vayan a robar, ¿eh? Un aplauso para Beto. A ver, el Bionic Master dice que le da pena el tipo de preguntas que yo hago, entonces él va a hacer. Sí. Esta está fácil y es de la época en que yo en algún momento en alguno de los programas habló de ese cómic. Ok. Mencionen al menos 3 de los colores de los trajes de Batman que no sea el negro en el cómic de los 60s. El de Rainbow. Rainbow Batman. Se supone que es rojo, pero parece rosa. Espérate, el joven va a decir 3. Tienes que decir 3. Se supone que es rojo. El Rainbow Batman. Ah, Ajá, que se parece, se supone que es rojo y parece rosa. Verde. Pero pues todos están haciendo los colores de. Todos aparecen en la misma historia. Por eso. ¿Esa quiere decir una pregunta? ¿Quieres cambiar? No, pues si quieres se lo damos. Está fácil. Pues de no está ridícula, fíjate. A ver, yo hago una rápida. ¿Sí? A ver. Catwoman, ¿cómo se llama su amante en ese cómic? A ver, la escalera. ¡Qué lindo! ¿No? ¡Guau! Wow, no, señores, me están fallando. ¿Qué pasó? ¿Spark? Porque lo dijo para que se lo. Le estaba soplando a su esposa para que su esposa se lo gane. Muy mal, muy mal. No, es muy bueno. No, yo sé. No. ¿Cuántas cosas no tiene ganado para ti? ¿Cuántas cosas no ganado? Ok, ya se me ocurrió una de Batman. Divina. ¿Ok? Todos sabemos que Batman fue un Starman en el 51. ¿Okay? Sí. ¿Quién lo transforma o por qué se transforma en Starman? Es culpa de un villano, es facilísimo. No todos son de la generación Beat. Es facilísimo. Aparece en un. Sí, no puedes participar. Aparece en un episodio de la serie animada. Facilísimo. ¿No? No, pero estabas así de cerca. ¿No? ¿No? Beto, ya dilo. No puedo decirlo. Sí, no. Ya está vetado. No, pero nomás dilo para que sepas que. Para que se, ¿no? ¿No? Es el profesor Nilo, por favor. Estás así de cerca. Ya, otro. ¿Qué? Una fácil. Una fácil ya para que te acuerdes. Bueno, chica. Mencionen tres armaduras de Iron Man que no sean Mark. Y esa fue la. Y esa fue la fácil. Dejamos que gane el Bionic Master para que se lo lleve. Si no, a ver, metemos ahí el profesor el Capitán Papinas. A ver, él le habló el tema. ¿El Extremis? Ajá. ¿El Extremis? La Ultramon. Ajá. Y la. La que se. ¡Ah! No, esa no. Esa ya la dijiste. La Centurión. La que es blanco. ¿Cómo se llama? Silver Centurion. Sí. Un aplauso. Son tan fáciles las preguntas, en serio, señores, no entiendo. Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. A ver. ¿Vienes a tirar tu basurita? ¿Vienes a tirar tu basura? Sí. Los va a marcar nuestro buen amigo Juan. Para que de esa manera no. Sí, pero los marcas acá adentro. Los marcas acá adentro, nadie se enoja, acá abajito. Son los rotos. Sí, son los rotos, pero si los marcas como aquí abajito o en alguna parte donde no les interesa, porque si los marcas en la portada, se van a llorar. ¿No? ¿Sí? ¿En la contraportada? Código de barras. Raya el código de barras. ¿Contraportada? Código de barras. Código de barras. Ok. Ya, relájense. Hace muchos años, yo decidí que necesitaba una colección completa de Némesis. Para conseguir la colección completa de Némesis, tuve que agarrar todos los cómics de Brave and the Bold, cortar las últimas 8 páginas y unirlas. Ese hombre me ayudó a unirlas. Un aplauso a él, por favor, en serio. Gracias a él tengo mi tepe de Némesis. El único tepe de Némesis en existencia. Pero obviamente me compré 2 copias de cada Brave and the Bold. Uno para mantener completa y una para regalar aquí, eventualmente, un día de estos. Porque ya sabías que... No están las últimas 8 páginas, pero está la historia... De la portada, ¿no? Y están en perfectas condiciones, excepto por las 8 páginas. Y las vengo a regalar a todos ustedes porque así me las quiero explicar. Que se compró cuando salieron. A ver. ¿Nomás las regalo? O sin preguntas, ¿no? Sin preguntas, a ver. Por favor, aquí tienes contra Swampy. Acá está Natal. Este, si recuerdo bien, está divino. Se pelea contra un monstruo de origami. Ahí atrás, por favor. Estas son 2 partes y se me hace como que ridículo regalar, pero no son 2 partes. Es Batman y Rosenthorn. Mr. X, por favor, vente para acá. A ver, Batman con Adam Strange. No, ya tiene, si los quieres. Se lo regalaste ahí, a ver. Batman y Superboy. ¿No? Ahí atrás levantaron la mano primero. Batman y Blackhawk, Dios mío. Ahí atrás, por favor. Ah, este recuerdo está bastante lindo. Es Batman y el Canario Negro. Allá atrás, por favor. Este, si recuerdan, este Batman y Riddler. Neta, Batman se une contra Riddler. Se une con Riddler, perdón. Batman, Hawkman. Batman y Green Arrow. Allá atrás, no sabemos dónde se hace nada. No. Batman Huntress. ¿Sí? No los veo muy contentos, mejor les doy. No, no, ese sí. Batman Metalman. ¿Esto lo quieres tú? Se lo coló. Batman Hunters para ustedes, jóvenes. Batman, los Guardianes del Universo. Ah, no. ¿No? ¿Hay por ahí? Batman Hawkins, no seas chas. Se lo merece. Escoge uno. Batman y Linterna Verde. Pregunta. Una pregunta. Es más del cómic. No. Antes de que existieran los Linternas Verdes, ¿quiénes eran los Guardianes del Universo? No. ¿Qué? Manhunters. Batman, Satana. Después de toda la... ¿Cómo se puso toda la gente? A ver, Batman, aunque no lo crean, con Scarf Hunter en el viejo oeste. Ahí atrás, por favor. Que al joven que dice que soy una paradoja. Total. Batman y el espectro. Aquel joven no se llevó nada, perdón. Que mi basura, ¿viste cómo está reaccionando la gente? Batman Lisa Lane, aunque no lo crean. Batman Firestorm. ¿Neta? El joven no se ha ganado nada, mira, se va a ir sin nada. Regálaselo, por favor. A ver, acá tengo dos números. Y no viene, es que no viene el chavito este que se iba a llevar. Este. Sí. Este. No, este es de Karmix. A ver, este. No, mejor le regalo. ¿Cuál es el otro? No, yo ya tengo. No, pero a este que. ¿Cuál le regalo al niño? ¿Este o estos dos? No, le regalo este. No, le prometí estos dos. Mejor. Este, a ver, es. Spider-Man, The Shrieking, parte 1. A ver, creo que la señorita no se llevó nada, no pidió nada. A ver, aunque no lo crean, Trinity número 1. Ahí atrás, Mr. X. La niña no se ha ganado nada. ¿Ya? Pero la niña no se ha ganado nada. Hágaselo, leche. Que las mujeres se lleven algo también, porque después dicen, no, ¿para qué vamos? Nunca nos dan nada. Los últimos de fíjate, ya como tres. Ese dado en set, güey. ¿Qué? Ese dado en set. ¿Cuál? ¿Last Defenders? No, para que entonces si les doy el 2, tienen que comprar el 1, ¿verdad? Mira, yo les doy la cara a este. Perdón, Logan. Last Defenders, por allá. Checkmate número 1. Ahí el Capitán Maplina, es el único interesado. Eternal Warriors. No, nadie. Pues ni modo, lo voy a tirar y al que lo cache, ¿eh? 1, 2, 3, 12. ¡Qué manera! Estaría que ya viene preparado. Hot Girl número 1. ¿No? Es número 50. Ahí estás. Aquaman de Cool Music. Ahí el joven que dice que su... No, ¿sabes quién me caíste mal? No, tú. Nada, no sé. Ahí te va. ¿Por qué era necesidad de tan cómics? Ah, sí, eso es como... A ver, mira. Este es Legend. De aquí se basa Superman, ¿no? Ahí atrás, mira, este cuate no se ha ganado nada. ¿Perdón? Y veo en directo Superman. Mira, este cómic... Sí, viene con un buen de cosas. Este cómic me lo dejó el escritor, que se llama Mitch... Y todo dibujante, él trabaja. Ah, ustedes. Sí. Para ustedes. Tengo varios. Es un cómic en español y tiene ahí. Tiene dos: tiene Terror Digital y tiene Acrónicas. Lo estaba regalando en el programa, a todo el mundo le valió, pero bueno, si ustedes lo quieren, aquí se los traigo. Lioco. El único. Lioco mandó. Ese es para Lioco porque él sí mandó correo. ¿Y sabes qué, Lioco? Escoge las tarjetas que quieras y entonces rólalas. Órale. ¿Quién más? A ver, ¿Tú? Y se los puedo pasar en fila. ¿Se lo puedes pasar al joven que está ahí atrás? A ver, ok, señores. Nomás les digo ahorita: estos son para los niños, estos son de Carmix. Tengo como 6 o 7 más de estos. Si los quieren, los estamos regalando sin preguntas a través de turradioonline.com.mx. 5:30 todos los miércoles en el programa Comic Manía, que es solamente el programa. También está, los pueden escuchar a través de nuestro blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com. Y estos, escoge uno, te regala uno para la gente. O sea, no seas, regala, a lo mejor regala este porque en la última página no está. Los Metalman. Señores, ya, ya tienes tú este, te lo vas a llevar tú, te lo llevas tú. Eso lo voy a dejar al niño si algún día llega. Y ahí está. Nos vamos una vez. Estoy harto de tenerlos en casa. ¿Qué? ¿Ya está? Sí, lo dejo bien. Bueno, señores, ha sido un placer. Me gustaría, por favor, pedirles un aplauso para nuestro nuevo amigo Chicken Master, que siempre nos trae cosas muy lindas. Y me meten problemas constantes con Juan, hablando de tiendas. Exactamente. Un aplauso, por favor, para nuevo amigo Spike. Llegó tarde, pero llegó. Llegó muy lejos. Y sin duda, un aplauso, por favor, para el buen Bionic Master. Nadie de nosotros nos hace conocer. Señores, es buena gente. Señores, ha sido un placer estar con ustedes. Perdón por llegar tarde, pero bueno, les di varios cómics, entonces espero que los disfruten. Un placer, nos vemos el próximo fin de mes. Adiós. No, no me tienen que aplaudir, si no quieren, no importa. De hecho, para el próximo mes yo también hago mi.